Hace ya algún tiempo no muy lejano, en tierras neverlandianas, habitaban dos seres cuyo único objetivo era el de adentrarse al mundo virtual. Junto con otros muchos más neverlandianos, y así crear lo que a día de hoy es el Reino de Neverland. ¿Queréis uniros a esta aventura y surcar dicho mundo? Chicas, chicos, peceros, peceras, nintenderos y nintenderas, consoleros y consoleras, días, tardes o noche, dependiendo de la hora en la que estéis escuchando este podcast, este programa, bienvenidos seáis un día más al Reino de Neverland 4.0. Programa número 7 de la cuarta temporada, donde vamos a tener, como viene siendo habitual, pues dos debates que no tienen por qué ser de curiosa actualidad. No, señores, pueden ser de incluso de hace 25 años. Sí, amigos, porque como bien sabéis, Street Fighter está de aniversario y va a cumplir sus 25 añazos. Y nosotros aquí queremos tener un debatito, hablaros un poquito de cómo conocimos la saga, cómo compramos aquel maravilloso cartucho y con qué personaje metíamos pues esas tollinas maravillosas que sabían a gloria bendita. En el siguiente debate vamos a tener una charla del precio de los juegos indies actuales que nos están llegando. Véase casos como, por ejemplo, Ori, que salió a 20 pavazos, o casos como el de Wisnet, que ha salido pues a unos 36 euros digital y se empieza a rumorear y a especular de que la versión física pues costará en torno a los 50 euros. Entonces, ¿tienen que valer estos juegos lo que como un triple A? ¿O estamos menospreciando el producto siendo a lo mejor que cualquier triple A? La cosa está en el precio, amigos, y nosotros os vamos a traer ese pequeño debate a la palestra. El precio justo. ¡A jugar! Y como análisis, en el programa de hoy os vamos a hablar de Rise of the Tomb Raider, el juego exclusivo de las máquinas de Microsoft y ahora también del gordo. Así, amigos, Newen, Steam, el PC. Así que, 3, 2, 1, comenzamos. Mi nombre es Gandalf, y para el programa número 7 de la cuarta temporada del Reino, Hemos decidido hacer un concilio. Y tenemos aquí a los elegidos. Amigo Charlie, buenas noches. Truán. Muy buenas noches, amigos míos. Ya por fin me volvéis a estar aquí, me volvéis a coger en el reino, que llevaba yo mucho tiempo fuera. Esto me pasa a mí, porque me traigo un colega y es menos tonto que yo, pues claro, al final. Es un poco la metáfora del Sevilla y el Barcelona, Charlie. Oye, qué buen partido. Vaya semifinales bonitas que estamos viviendo. Amigo Charlie, pues muy buenas noches. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo va la vida? ¿Feliz? Feliz, liado un montón. Sale con un montón de juegos que quiero y no tengo dinero. Por eso a lo mejor nos estamos quejando de los precios con su puta madre. Y bien, con muchas ganas de pasar aquí un ratito con vosotros, la verdad. Y con ideas futuras de hacerte empresario. O sea, eres como Kojima, vas a hacer tu propio estudio. Sí, estoy haciendo el Kojima Production de aquí, ¿sabes? El Zorrito en Game lo voy a llamar. Y no, sale. Tú tienes que llamarlo Kojima Production Mi Arma City. Viva la opera o algo así, ¿no? Edition o algo así. Aprende de Torbe. Nada, todavía es medio secreto de estado, pero sí, ahí estamos maquinando cositas. No quiero tener más jefe. Pues bueno, antes de pasar al siguiente invitado, decirle al amigo Charlie que hay un chaval que, digamos, parece un clon de, digamos, del tío de Apple, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, de Steve Jobs. Se llama Pequeño Salta y te puede llevar el proyecto para adelante muy bien, ¿sabes? Sí, entonces, el primero que he pensado, de hecho. ¿Tiene una agenda de contacto? Hombre, por supuesto, te puedes llevar de contable a Oscar también. Es una persona que, pues, bueno, se consigue toda la información. El cualquier cosa. Tú a Oscar le dices, Oscar, necesito la dirección del empresario tal. Oscar la tiene. Exacto. Oscar, necesito la dirección de Naomi Campbell. El número, hasta el carnet de identidad te trae, tío. hasta la talla del tanga. Continuamos con la mesa de tertulianos. Ángel, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, me notaréis un poquito así, la voz ronca, la voz partida un poquito. Y hombre, y es que ayer, pues, mi amigo Charlie y yo disfrutamos un montón viendo a mi Sevilla, ¿no? Y por cada gol que metía, berrío que yo pegaba, y así me he quedado, ¿sabes? Pero bueno, eso en el ámbito futbolístico, que ya nos veremos las caras en la final, Millán, ya nos veremos las caras. Sí, lo sabes. Y nada, y al igual que Sergio, pues últimamente no juego a nada, tío. Entre que soy padre y el niño tordía en la calle, que si el furbo, que si esto, que si lo otro, el trabajo, los ratitos que tengo, llevo un mes para jugar, bueno, un mes más de un mes para jugar 30 horas al Fallout. O sea, no juego en nada. Ahí ya. haciendo hincapié en tu artículo, Ángel, en el artículo de los padres. Ahí está. Podéis leerlo en la página del reino, que de ahí el motivo del artículo, ¿no? Porque es que últimamente no juego nada. No juego muy poco, vamos. Menos mal que tengo mi 3DS que me está salvando del mono de jugar. Me la llevo a todos lados y cuando tengo un ratito, pues ahí que me pongo. Ahí estamos, Ángel. No jugar a nada, preparar el camino para la llegada. Tú estás preparando el camino para la llegada de Street Fighter, Ángel. También, todos sabemos quién eres. A mi ídolo, ¿no? A Dalsim. Por supuesto, hombre, ese es tu personaje. Tú estás ahí en el club de fan, hombre. Ahora está el negro de WhatsApp también, ahí apoyando la causa con tres patas. Está solo, pero... ¿Ya te lo vas a jugar, Ángel? En la Xbox, ¿verdad? Sí, claro. Pues nada, en este programa, ojo cuidado, que nos pueden tachar de Sony de mierda, mierda, ¿no? sí, y toda la culpa la está liando el señor Fraga. Buenas noches. Buenas noches, es que soy un poco liante, en mi rato libre me dedico a liar las cosas. ¿Y tú te consideras Xboxer? Yo no me considero Xboxer, la verdad. Sí, y lo eres. Yo creo que no. Al igual que Charlie es Sonyer de mierda, aunque diga que es Nintendero, y yo también tengo una parte Sonyer oscura. Sergio, no, pues, Sergio, total. Yo tengo todas las consolas. No considero. No creo. O sea, creo que todo el mundo. O sea, que todas las compañías hacen las cosas mal y todas las compañías hacen cosas bien también, claro. Muy bien dicho, Fraga, sí señor. Por eso te fichamos, Fraga, ¿sabes? Por eso y para que Ángel no estuviera solo en el reino. Oye, que tengo a Peque, también, ¿eh? Exacto, también está la Xbox de Peque. Y a Pino, Pino tiene la fábrica de Xbox. Pues bueno, ya tenemos unos cuantos la Xbox, ¿eh? Fragada, estamos ahí, ¿eh? Sí, pero como si no estuviéramos, porque no jugamos a nada nunca. Pero es porque nosotros no somos de pagar Gold ni Plus. No, ni tú eres de comprarte las consolas y los juegos y no tocarlas. ¿Cuánto rato has jugado la Xbox desde que la tienes? Solamente la miro toda la mañana y le digo, qué pena, si tú quisieras, si yo pudiera. Es así, tío. La puse, la probé y aún no la... Pero bueno, yo tengo excusas, coño, tengo excusas. Tengo ahí cositas, tengo Project Spark que me gustaría darle un tiento. Déjame de pego que tú cuando te estás tomando el café todas las mañanas está la mía y dices, ¿y para qué te compro yo a ti? Anda que es mentira, exacto. Caray, la tengo conmigo mi rato libre, jugamos juntos a la Play. No, pues la verdad es que he estado inmerso en Metal Gear. Y ya que me lo he acabado, lo que son las 50 principales, y ahora quiero terminarme ya las pocas secundarias que me faltan, ya ahora toca descansar de la Play y toca retomar la Xbox One, que en su momento lo que hice fue configurarla y empezar a jugar jueguecitos. Y ahora ya se te ha desconfigurado. De hecho, se le ha acabado la pila interna. Exacto, se le ha acabado la pila interna que trae, así que no te digo nada. Y la de los mandos, menos mal que la dejé quitada, porque si no, ya sabes que eso se derrite. Sí. Pues bueno, Fraga, bienvenido seas una noche más y continuamos con la mesa de tertulianos y nos vamos con el avioncito de Street Fighter y nos dirigimos ¿a dónde? Hacia Bulgaria. ¿Por qué? ¿Quién está allí? Pues allí está Cabral Inge en las redes sociales. Quique, buenas noches. ¡Hola! ¡Soy tu clon! ¡Quique! ¡Te sacamos el semen aquella vez que te caíste con el Balro! ¡Todavía lo recuerdo! ¡Mira, oh. Gandalf y Saruman! ¡Qué maravilla! ¡Se lo implantamos a Galadriel! ¡Galadriel, la elfa! ¡Y de ahí nací yo! ¡Un clon de mí! ¡Oh! ¡Habrá que probar también a hacer cosas guarras! ¡Oye, clon, Iza! ¡Sí, toma, Hidrasca! ¡Oh! Podemos te va a tratar mejor que tú mismo, ¿no? Podemos engañar a Galadriel. Piensa en ello. Tú le das por el culo, por el ojal, yo le doy por Dante, tú te la llevas al cine, en Hobbiton Consolas, yo puedo llevármela a Rivendell a dar una vuelta, a la taberna del Pony Pisador incluso. Pues nada, aquí está Mondita más. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nos vamos ya, ¿no? Ya nos vamos. Realmente hemos grabado ya el análisis. Esta es la magia de la radio. No se ha oído ahí nada, pero se ha oído una voz interna de Charlie. Sí, es que Carlos tiene los cascos rotos y casi no puede ser. Normal, si no se lo gastara todo en juegos de los checos, esto que hacen juegos en su casa y en el garaje, pues tendría pasta. Pues bueno, chavales, me queda por presentar al señorito Sergio. Sergio. Muy buenas noches, hoy estoy feliz y diréis ¿por qué? Porque me encanta venir al programa y que no está aquí el de los fans. ¡Hoy, Sergio! ¡Exacto! ¡No está el joven ni jovial, joven Trollo Prime! Llega aquí, quiero usted, ese individuo, te da la sensación de que va a ser un programa redondo. Por nosotros, sé. Por nosotros sería carnaval todo el año. Exactamente, sí. Pero es que yo no sé. La verdad es que, desde aquí un saludo, Jaime, pero yo he hecho un análisis de la degeneración que ha tenido esta persona porque ya no tiene fan. Ya nadie pregunta por él. Nadie, la gente que entra nueva al grupo de WhatsApp, nadie lo conoce. Nadie. No, de hecho, tenemos una chica. Un besito, un saludito a Noelia. Por fin tenemos una mujer en el reino y ahí está. Hombre, ella. No es tan femenina como el Adri, pero. Ah, exacto, el Adri era mucho más fémino. El Adri, pues era. Es que el Adri no tiene paragón ninguno, no se puede comparar. Pero ella misma entró y dijo, oye, el troll es un personaje inventado por vosotros. Así que ahí está el nivel, ¿eh? Ahí podéis ver cómo ha degenerado esta persona. Una persona que tuvo un club de fan que era como el Ku Klux Klan. O sea, que quemaba a la gente y hacía sacrificios. Pero esas personas ya no están y no se ven en los comentarios y ya nadie pregunta por él. Por si no viene a grabar, si es que no viene. Es que no está. Y bueno, yo tristemente tengo que decir que no tengo tiempo para jugar últimamente, pero nada, Lo último que me he podido pasar ha sido el Resident Evil 0, lo pasé el sábado pasado de una sentada, porque es un juego que ya he jugado un par de veces y más o menos me conocí dónde estaba todo. Y pero no he tenido tiempo de sentarme con la consola, quería ponerme con el iOS 3, el Xbox One, pero nada, el destino no quiere que juegue yo el Xbox One. Amigo Sergio, cositas guapas ese remake, bueno, remake del o sea, ese port, porque esto no fue un remake como el 1, este fue un juego creado desde cero, como su nombre indica, Resident Evil 0, sí. Y esto es un port que nos ha llegado, pero tiene cositas muy guapas, ¿no? A ver, no voy a hacer el análisis ahora, pero tengo que decir que Capcom en estas cositas, lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien y se nota ahí el lavado de cara, aunque sea escenario pre-renderizado, pero se ve ahí ese filtro HD que han puesto y se nota muy mucho, ¿eh? El Capcom, la verdad, que chapó por ello. ¿Sabes qué han hecho, Sergio? La técnica que han utilizado para que el fondo pre-renderizado, o sea, para no hacerlo en para hacerlo en pantalla ancha, digamos, y que sí, no se ensanche todo. Pues han utilizado un sistema de cámaras que el mismo sistema juega con los fondos pre-renderizados, y a la vez que tú te vas moviendo, lo que hace es que acorta la imagen, digamos que la cámara va detrás de ti y luego se va viendo todo el fondo a la par que vas andando, la cámara va moviéndose detrás de ti un poquito, y esa es la técnica que han utilizado para que, digamos, el formato donde salió, que era 4-3, digamos, si lo traías y demás al HD, se ensancharía todo con las teles actuales. Y entonces han utilizado ese formato de que la cámara te va persiguiendo un poquito, y aunque a primera vista corta un poco el escenario, luego lo deja ver un poco porque te va acompañando la cámara, y realmente lo han hecho súper bien, ¿eh? Sí, no, si Casco cuando quiere lo hace muy bien, ¿eh? Y ojo, que han metido también algunos skins muy chulos que te regalan, aunque bueno, ya tienen... Ah, sí, pero eso ya para que le interese, eso a mí no me... Básicamente a mí eso me da igual. Pero el juego lo he disfrutado muy mucho. El remake del 1 no me lo he vuelto a pasar porque lo pasé el año pasado cuando salió en digital. Pero bueno, que el 0 sí, y el 0 es un juego relativamente corto porque lo es, pero es un juegazo y nada. Y creo que pues, que es fan de la saga, tiene que tener estos títulos. Digamos que es el último gran Resident Evil, ¿no? Sí, clásico por lo menos, ¿no? El Code Verónica fue. El Code Verónica anterior. Sí, es verdad, claro, con cojones este de Wii, de GameCube, claro. Claro, exacto. Que después salió en Play 2 también, pero... Sí, el 0 ha salido solamente exclusivo aquí en Wii. Este fue el último antes del 4. Exacto. Eso es, sí, tenéis razón. Así es, amigos, y es un Resident en toda regla, ¿eh? Con el sistema de baúles que dijimos en su día. No tiene baúles. Exacto, que no está conectado, sino que tienes que dejar los objetos, que directamente te cargas ese sistema de baúles, tienes que dejar los objetos en cualquier escenario y ir a por ellos, si lo quieres. Pero esto le da un toque de realismo, ¿eh? Hombre, y tanto. Al juego, que tú dices, hostia, por ahora tengo que volar por la escopeta al quinto, coño. Y te tiene que hacer medio tren otra vez. Exacto. Me acuerdo, este juego lo jugué yo en su día, mira que yo soy cabón, ¿eh? Pero, claro, tenía la GameCube o jugaba eso. A ver qué coño no jugaba, ¿sabes? Era lo que salía y punto, vamos, que no había más. Pues bueno, gente, yo soy Dekar, mandaros un fuerte abrazo, un saludito y vamos a dar por comenzado este programita. Pues bueno, señorito Charlie, súbase aquí al estrado con su amigo Dekar Costilla, más costisita que nunca. Para arriba. Hombre, ¿qué tanto tenemos? Que me subo, más con esta música, chaval. Hombre, por favor, Charlie, ¿qué tenemos? Aparte de esa maravillosa final anticipada, no hablemos antes de tiempo porque el fútbol nunca se sabe y a lo mejor el día que salga poco dice, ¡ada, chupadla! Ahí nos van a meter 8 y 5 ahora, ¿no? Con su muerte. Nada, amigo, yo me subo aquí a la palestra porque yo sabéis que me gusta a mí mucho mis tonterías, y aunque hoy no tengamos sección indie per se, algún día me dejaréis hablar de mi superpan, cabrones, que por cierto yo también he escrito un artículo, aunque nadie lo quiera leer. Ahí tirando puñitas, ¿sabes? Estos de Sevilla son así. No, pero es que es verdad, tío. Así, nos Charlie, que está de puta madre. De hecho, hablaremos de ese superpan, tendremos que hablar en uno de estas secciones indie, por supuesto. Oh. Y ojo, que estamos hablando de, según tú, el sucesor espiritual totalmente de ese pedazo de superpan de las recreativas que nos volvió a todos locos. Correcto. O sea, es un superpan actualizado, como te lo imaginas, como debe ser, sin tonterías. Bueno, ya hablaremos de él, pero yo os puedo asegurar que estoy muy contento y soy el número uno en una fase de las 30 que tienes, pero bueno. ¿Pero el número uno del barrio De los que tienen el juego, que somos cuatro? Y nada, mira, llevo una semana dándole vuelta al tema de... Porque, joder, estoy ahora con lo del nuevo negocio y todo, pues estoy sin un duro. Y estoy muy jodido porque no puedo jugar a The Witness, que es un juego que tengo muchísimas ganas, porque, para el que no lo sepa, pues es el segundo juego del creador de Braid. Y lleva muchos años en desarrollo, y la verdad que lo sigo mucho y me jode no poder jugarlo. Y me jode porque cuesta 36 euros. Y reconozco que yo soy el primero que al principio dije, joder, qué caro lo sacan si es un indie. Y eso me llevó evidentemente a una reflexión de decir, bueno, pero si yo estos juegos los disfruto a lo mejor 40 veces más que un supuesto triple A, ¿por qué yo mismo inconscientemente, por los precios que hay en el mercado, le estoy dando menos valor que a otros juegos? Y además de eso, también escuchando otro podcast, Reload en concreto, hablaban de este tema también a raíz de unas declaraciones de uno de los creadores de Ori, que hablaba de que el juego pues lo sacaron a 20 euros porque entendían que como lo sacaran más caro no se iba a vender igual, porque pues por eso de lo que hablamos, la gente está dispuesta a pagar 60 euros por Tomb Raider, por ejemplo, pero antes por privado estábamos hablando que 40 hay gente que no pagaría por Ori y salió a 20. Entonces, y yo digo, joder, pues yo prefiero jugar 40 veces a un Ori que a la mitad del catálogo que haya. Y este es el debate. No sé, ¿qué opináis vosotros? Si está bien, si está mal, si el mercado es el que es y hay que resignarse. ¿Qué opiniones tenéis? Pues bueno, si me permitís, salto yo primero a la palestra y voy a dar mi punto de vista. Tú, Charlie, como eres un defensor de estos juegos, al igual que Fraga, porque... De hecho, soy los que más jugáis este género, por así decirlo, ¿no? Porque yo creo que ya que es un género. Sí. Pues siempre decís que estos juegos no están valorizados, ¿no? O no están, digamos, a la altura de cualquier triple A, o nunca van a llegar a ese escalafón siendo verdaderas joyas, ¿no? Como has expresado el caso de Ori. Yo luego pienso y digo, Ori salió a 20 euros en su día. Es un juego digital, un juego indie, una nueva IP que salía. El juego visualmente es precioso, jugablemente ya es apoteósico. Y ha entrado en muchos gotis de mucha gente que, bueno, estamos conectados en el mundillo. Y estamos hablando de que es una verdadera obra de arte. Entonces te pones a pensar, y es cierto, dices, ¿por qué Nintendo saca un Yoshi Willy World? Digo, por ejemplo, este juego, porque es de mecánica similar, plataformas y tal. ¿Y por qué lo saca a 40 euros? Sí, porque es Nintendo, pero ¿qué diferencia hay entre un Yoshi Willy World, que no deja de ser una obra maestra de las plataformas, entre un Ori, que es también una obra de arte en su género, ¿no? Por así decirlo. Yo pienso que es mejor, de hecho. O incluso hay gente que piensa que es mejor. Entonces, claro, tú te pones en la piel de ese desarrollador del juego y dices, joder, qué puta pena que he hecho una maravilla y no le voy a sacar a lo mejor... Vamos a ver, estos tíos quieren pasta dentro de lo que cabe también, ¿no? Han hecho su creación, han puesto mucho amor, eso sí, pero también tienen que ver beneficios. Y dicen, ¿por qué yo esto no lo puedo vender? Hablemos de digital, ¿eh? Ya no te digo ni en físico, pero ¿por qué yo esto no lo puedo vender a 35 o 40 euros, aunque sea un digital? Y Nintendo sí puede vender su Yoshi Willy World, pese a su bagaje, pese al bagaje que tiene Nintendo, al personaje que ya tiene, pues se ha construido, tiene una historia, tiene todo lo que quieras. Pero claro, quizás esa es la clave, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia también hay? ¿Por qué estamos menospreciando el producto de este desarrollador indie? Que posiblemente, si hubiera vendido su juego a 40 euros, hubiera sacado más beneficios y es un reconocimiento a su trabajo y a que en futuros trabajos saque juegos mejores. Correcto. Hombre, yo creo que aquí ha dado una clave interesante, que es lo del tema de que, bueno, es verdad que yo sí tiene un bagaje. Ahí se podría entender la diferencia de precio en el sentido de que mucha gente... con solo leer que este Yoshi es el sucesor espiritual del Super Nintendo, va a haber ya mucho público que tiene esa experiencia y que quiere revivirla de forma actual. Y porque además también el desarrollador de Ori, pues se tenía que abrir paso entre el mercado, ¿no? Y la única manera de abrirse paso, por muy bueno que sea el juego, es vendiéndolo a un precio más o menos razonable. Y esos 20 euros son razonables. Más siendo un juego que es digital, que no estamos hablando que es un juego físico, que eso ya es otro cantar, porque es lo que hemos estado comentando antes a micro cerrado, ¿no? Tú a mí me vendes Ori a 30 euros en físico y yo lo compro, pero no lo pago en digital. Y yo pagué lo que costaba Ori, lo que costaba de salida, ¿no? Yo pagué sus 20 euros en su día. Pero más de 20 euros yo no creo que pagaría. Primero, porque era un riesgo, porque sí, las críticas eran buenísimas, pero yo no sabía realmente con lo que me iba a encontrar. Y entonces, pues claro, es una manera de abrirse camino. Y después, porque por el simple hecho de que es digital. Y aparte de que Nintendo ya tiene un Nintendo, y Yoshi tiene un bagaje increíble, y se pueden permitir el lujo de poner juegos pues a 35 o 40 euros. Me costó 32, tío. Entre el descuento del Carrefour, y que salió súper barato en Carrefour, fíjate tú, 32 ese juego de inicio, y cómo sí, se sí. Lleva de calle, vamos, para mí es con Ori mi juego del año, ¿vale? Que también va con mi gusto, ¿no? Pero que son juegos perfectos, para quien le guste. Sí, sí, totalmente. O sea, es el juego perfecto del para nuestro perfil de jugador, digamos, ¿no? Que somos jugadores y... de la antigua escuela. Exactamente. Yo tengo que decir que Millán me ha robado el argumento de que Nintendo lo puede vender también porque el personaje sí, tiene ya un bagaje. Era mi defensa ante ti. Era un usurpador. Es un protagonista. Mira que me da rabia darle la razón a Jaime, pero se la voy a tener que dar. Que me cago en 10. Ahora no tengo Nemesis, Fraga, tengo que creármelo, coño. Pero vamos, un poco en la línea de lo que estás diciendo tú, tanto, y con Ángel también estoy de acuerdo con el tema de que además es que últimamente está muy de moda esto de que primero sale en digital y después de que la gente lo apoya, yo me lo compro en digital, pum, luego al rato me lo sacas en físico. No lo entiendo, ¿qué pretendes? ¿Que me lo vuelva a comprar otra vez? O sea, que ya sí, por ejemplo, es una cagada, tío. Telagras, por ejemplo, o algunos otros así, el mismo Life Strange, o los juegos de Telltale. Journey, hay un montón de juegos. Sí, Journey, por ejemplo. Es que lo mismo. Tío, porque no lo sacan directamente, aunque sea en una tirada corta, tú haces una tirada corta, lo sacas en digital, y haces una tirada corta de juegos físicos. ¿Que ves que se agota? Pues sacas otra tirada más. Pero yo no entiendo por qué esta moda Yo creo que eso es, Fraga, perdón que te corte, porque lo sí, hacen sí. A lo fácil, ¿no? Lo sacamos en digital y si tiene relativamente éxito, pues entonces lo sacamos en físico y así tenemos cero pérdida. Yo es que no lo sé, ¿eh? A lo mejor obviamente yo no soy ni empresario, ni consejero, ni analista, ni nada, pero... pero toda la gente, a ver, habrá gente que sí y gente que no, pero la gente que ya se lo ha comprado en digital lo va a comprar en físico, porque yo creo que ahí pierden ventas del físico. Hombre, yo supongo que eso es un modelo que llevan sí, ellos para porque estudiado. claro, porque ellos tendrán unos presupuestos y dirán, mira, este presupuesto no nos da para sacarlo en físico. Si sacamos dinero con las ventas que hagamos en digital, pues entonces ya lo sacamos en físico. Yo creo que los tiros van por ahí. Claro, pues ten en cuenta que en digital, aunque lo vendan más barato, todos los beneficios, menos lo que le dé a ti o lo que sea, son para ti. Y todos los gastos de distribución y de, bueno, y de crear la propia caja en los juegos y todo eso que te ahorra. Pero sí, yo eso lo veo bien, por ejemplo, en Ori, que por más que sea una exclusiva de, por ejemplo, en Ori lo veo mal, que quería decir, que me he equivocado. Porque es que Ori es una exclusiva de Microsoft, entre comillas. Exacto. Que tenían que haberlo apostado en físico y sacarlo en físico. Bueno, pero Journey era una exclusiva de Sony muy potente y utilizaron lo mismo, vamos. O sea, diciendo no, igual. Sí, bueno, estoy como se termina. O sea, no digo por. O sea, que ahora no es por guerra, sino que al final también lo. O sea, me refiero a que lo hacen todas. Quiero decir que debe de ser como dice Ángel, que ellos deben de tener ese tipo, pues con el tema ese de los presupuestos o lo que sea, no sé, algo así debe de ser, porque yo de verdad que os digo que si no, de otra manera no lo entiendo, porque ya te digo que la gente que se lo compra en digital, habrá gente que sí, pero yo creo que la inmensa mayoría que lo tiene en digital no se lo vuelve a comprar en físico. Ay, y acuérdate de Shovel Knight, por ejemplo. Shovel Knight, por ejemplo, un ejemplo de sí, así está bien, porque sacaron el juego, tuvieron un éxito mucho mayor del esperado, la han sacado en un montón ya de consolas y bueno, de en todo el parque que puedan sacarlo. Y ahora sí, que ahora tienen el dinero, pues lo sacan en físico, y ya no solo lo sacan en físico, sino que lo sacan incluso para el que tenga el juego, sacan una edición de puta madre, con las instrucciones como antiguas, no sacarle físico por sacarle un poquito más, porque el Telagra, por ejemplo, tengo entendido que lo abre y ya está. O sea, sí. Está, ¿sabes? Sí, pero si lo haces así, así lo veo bien, porque yo entiendo que los de Shovel Knight, cuando hicieron el juego, pues no tenían dinero para distribuidora, ni nadie que apostara por ello, tuvieron que sacar juego y... Bueno, aunque al final lo hizo Nintendo, en verdad, ¿no? Aquí ahora me estoy yo... No, fue Nintendo. No, porque el juego ha salido en todas, Charlie, el juego. Menos en Xbox One, que no está en físico. Está en Vita. Está en Vita, exacto, fíjate. Sí, que están todas, lo sé, si lo he dicho antes. Digo que si salió originalmente para Nintendo. Yo creo que no. Suena a mí que sí, que salió para Nintendo. Yo creo que lo primero que salió fue en PC, pero no tengo ni puñetera idea. Yo diría que PC también, ¿eh? Pero lo veo un caso bien, de, joder, no tienen dinero para distribuidora, es lógico, su primer juego, o uno de sus primeros juegos que tenga éxito, pues normal que no se puedan arriesgar, tú lo sacas en digital, que el juego no da venta, bueno, por lo menos no has perdido el dinero de invertir en otro tipo de cosas, es que ahora estoy hecho un empresario y ahora veo todo de otra manera. No es la putada de Rain Games, que son los creadores de Telagrad, que coño, te sacan el juego y luego encima, como decimos, lo sacas en... O sea, es como, por ejemplo, yo el caso de Shovel Knight lo veo bien como el de un Epic, ¿no? Tirando un poquito para casa y barriendo para casa. Casos como el de Tequila World, que ya sabéis que va a sacar su Rime. Espero que por favor también salga en físico, ya que está siendo apoyado por Sony. Es un juego que va a ser exclusivo. Y hostia, también hay casos luego sangrantes, por ejemplo. Espera un momento, y Rime va a ser otro de Witness, ¿eh? No va a costar 20 euros. Claro, además, el desarrollo que está teniendo. No tiene que salir como Daylight. El desarrollo de este juego que está teniendo y demás, esto se nos va a ir. Claro, esto va a ser un juego de precio de salida, seguro. No creo que esto sea... espero que salga físico y en digital. Y aunque salga en digital, va a ser como The Wise. Va a salir a un precio de 40 euros, seguro. Luego tenemos casos sangrantes, ¿no? Como, por ejemplo, Ubisoft, ¿no? Que es una compañía que tiene dinero a expuertas. Hizo la 13-14 con Chill of Life, ¿no? Te lo vendió digital en todos lados. O sea, no, ni siquiera ya no, digital. Fue raro, porque dieron una edición de puta madre. Que encima valía para Play 3, para Play 4 y para Vita, si no me equivoco. No, para Vita no. Para Vita no. Pero estaba súper guapo todo lo que traía, pero en vez de traerte el juego... Es lo único que no traía un código. Y luego es que el juego salió en Vita. Por ejemplo, ahí, o sea, ya has hecho el packaging, ya has hecho. Es verdad que al no traer el disco era un poco más pequeño, pero. O sea, ¿qué más te da ya? Si, que, sí, meterle el CD, hostia. O sea, ¿qué me dices? Que te cuesta 5, que va a costar 5 euros más el juego. Pues, te los pago, ¿sabes? Ya está, si no para nada. Y claro, y luego te lo sacan en Vita, y el precio fueron 23, 24 euros. Con ese, ya sabemos, los cartuchitos de Vita que traen, o las tarjetas. Dices, hostias, no hay necesidad, sácalo en todas en original. ¿Pero en Vita ha salido en físico, sí, en la tarjeta? Sí, yo lo tengo está en online, físico. Sí. Yo lo tengo en físico. Yo lo tengo en Vita. Lo tengo en digital en PlayStation 4, PlayStation 3, porque como dijo Charlie en su día, te valía para todas. Y luego me lo compré en físico 24 euros en Vita. Uh-huh. Pero el Child of Light es un juego que ese hay que tenerlo en todas las plataformas. Exacto, ahí es verdad que... No, pero a mí el juego me gustó, pero no lo voy a comprar en Vita, lo siento mucho, pero... Y luego, chavales, volviendo un poco al tema, yo el precio de Wise puede que lo justifique. ¿Ese juego cuál es que dices tú? The Witness. Joder, exacto, coño, The Wise. The Wise. Yo me quería que estaba hablando de la serie. Claro, igual yo. The Wild Wild West. El The Witness es un juego que lleva 7 años en desarrollo, ¿no? Su creador hizo Bright. El juego pues tuvo un feedback tremendo. No me extraña, porque es una verdadera obra maestra. El juego juega con el tiempo y con los puzzles de una manera fascinante. Y ahora, pues, te saca el Witness, Y como os he dicho, el precio son 36-37 euros de salida en digital. Y se está rumoreando, de hecho ya hoy yo le mandé una captura a los tipejos estos hoy de Amazon, que lo tildaba en 60 euros. Sabemos cómo es Amazon, ¿no? Que te pone un precio más o menos para que te hagas tus cábalas, pero luego ponen el precio original, ¿no? Me remito a la limitada de Street Fighter, que pusieron un precio de 80 euros y a día de hoy cuesta 59, creo, con algo. Entonces, más o menos barajando un poco la cosa, puede que el juego se quede a lo mejor en 50 o incluso no baje de 60, por ser físico. Pero coño, volvemos al tema. ¿Por qué este tío que ha estado 7 años desarrollando este título no puede decir, o sea, mi juego es mecánica indie, entre comillas, porque a lo mejor, como ninguno hemos jugado al juego, sabemos de qué va, no intuimos, hemos leído, nos hemos informado, es rollo puzzles, estás en una isla y digamos que tienes como, no sé si son, ¿cuántos puzzles tiene esto? 700 o 700, creo que he leído yo por ahí. Claro, y pues, lo que más me escama es que no hayan apostado por la versión física del tirón, o sea, de que Sony haya apostado como un juego normal por él. O sea, que lo saquen directamente en digital y que ya se verá si lo sacan en físico. A ese precio, tío, a lo mejor en físico la gente se hubiera pensado más, pero es que claro, pero volvemos a lo mismo. Charlie Fraga, vosotros sois defensores a muerte de este género. Es verdad que nosotros también lo defendemos. Es que yo soy defensor del juego indie, pero The Witness no es un juego indie. Claro, ahí es donde yo quería ir. Exacto. Ahí es donde yo quería ir. Es que ya esto son 7 años de desarrollo. No estamos hablando de un juego que se ha desarrollado en 3 tardes, malamente dicho, ¿vale? Por decirlo. Perdona, Cocorte, ¿qué es? ¿Un The Last Guardian de los indies? No, a ver, vamos a ver. Sin que sea un indie, vamos, Es que la definición propia de indie, como lo comentamos, es que está fuera de la industria en general. O sea, quiero decir, cuando Sony entra a dar dinero para este juego, para mí ya no es indie. Es verdad que sigue la corriente de juegos indie, tal, no sé qué, como Child of Light, como el propio Braid, el coño, Unravel, tal. Pero cuando cuando una empresa grande entra ya ahí, ya no es indie. Entonces, o sea, es indie, pero mal entendido. O sea, la definición pura de indie es cuando tú coges con tu forma de financiarte que pueda, pides un crédito al banco, haces un Kickstarter, no sé qué, y yo hago el juego que me sale a mí de la punta del cipote porque nadie me da dinero para hacerlo y nadie me dice lo que tengo que hacer porque lo financio yo. Para mí eso es un indie puro. Y en este caso, es un indie como género, creo yo. Claro, o sea, es un indie por el estilo, porque pues como todo, yo que sé, es que es complicadísimo. Es que os digo, se ha transformado, o sea, la información en nuestras cabezas choca, porque claro, hemos metido indie, como os digo, como os decía al principio, para nosotros indie ya se ha convertido en un género indie. Exacto. Entonces, pero tampoco es un género en realidad, porque claro que no. ¿Cómo se llama? Yo qué sé. Los Lies es un RPG, por ejemplo, es un juego indie, sí. Y no tiene nada que ver, no puede ser el mismo género, claro, que Super Meat Boy o que The Witness. Claro, pero ese es el problema, Fraga, porque tenemos Survival, está Amnesia, está Outlast, juegos de miedo. Los indie son como un tipo de juegos diferentes, o sea, puede ser, sí, de lo mismo, o sea, está la industria normal y la industria indie, por así decir. Y dentro de los indie puede haber juegos de lucha, de coches, de mil cosas, igual que en la industria normal. A ver, esto extrapolado a los hombres, que nos entendemos siempre con el fútbol, nosotros siempre ponemos ejemplos de fútbol, ¿no? Pues tenemos la primera división y la segunda división, que serían los indies. Pero llega un momento en el que equipos de la segunda división se enfrentan a los de la primera división y le ganan el partido. Aquí pasa exactamente lo mismo. Hay títulos como Ori, como este de Witness, como otros tantos más, que se follan incluso a algunos triple B, por así decirlo. Hostias, ¿y por qué no va a costar mi juego tanto, aunque tenga la coletilla indie? ¿Por qué no va a costar esto si esto ha sido un proyecto a largo plazo, con mucha gente que ha trabajado en él, las bandas sonoras son espectaculares y hay mucha diferencia de género en el género indie? Tenemos JRPG, RPG como Chill Online, los he dicho, Survival, tenemos toda clase, plataformas, juegos de infiltración, muchas historias. Claro. Entonces, yo creo que, mira, el ejemplo claro es el mismo creador. Braid es un juego indie, The Witness no es un juego indie. Braid es un juego indie porque el tío lo hizo solo, se tomó su tiempo, hizo lo que le dio la gana y sacó ese juegazo con un estilo indie, en el sentido de que nadie estaba ahí, como ha dicho Fraga, para decirle lo que tenía que hacer o no. y The Witness, habrá hecho el tío lo que quiera, porque ese juego recuerdo que iba a salir para Play 3 y se ha tomado el tiempo que le ha dado la gana, lo que tú quieras, pero ahí tiene un equipo detrás, tiene una desarrolladora detrás. O sea que el mismo tío es el ejemplo perfecto de lo que es un indie como concepto real y lo que no. Y los dos luego, se catalogan como indie. Y luego tengamos en cuenta también, y pensarlo, en que, claro, Braid no salió a 40 euros. No sé el tiempo que le llevaría. Obviamente será un juego. O sea, es un juego más sencillo y más corto. Pero a este tío a lo mejor ahora sí le pasa un poco como a Nintendo, ¿no? Él ya sí tiene un bagaje. Y a lo mejor le puede decir, no, mira, es que yo ya tengo un nombre en la industria, a pesar de que ha hecho un puto juego, un gran juego, pero un juego. Y yo, mi nombre vale tanto, y aparte, bueno, pues es verdad que es un juego que es una isla entera, que tiene 700 millones de puzzles y no sé qué. Vale, para todo eso es necesario. ¿Vas a disfrutar más el juego o a ti te va a gustar más? No lo sé, porque hasta que no lo juguemos o no lo juegue, no te puedo decir. ¿Voy a disfrutar más el juego porque tenga 700 puzzles o voy a hacer 35 puzzles y lo voy a mandar a tomar por culo? Claro, y es que, tío, la mecánica indie, digamos que se escudaba entre que te ofrecían jugabilidad a tope, juegos de antaño, mucha jugabilidad, y en algunos casos la historia era lo de menos, no era más de la diversión, la jugabilidad y lo rápido, lo ya, lo venga, vámonos. Pero luego te salen títulos como Undertale que rompen la cuarta pared y se centran en una narrativa apoteósica, y claro, y ya empezamos a ver cómo este, vuelvo a decir, género entre comillas, está pues cada vez industrializándose más en lo que son, en lo que es la actualidad de los precios, ¿no? Y hostias, yo como desarrollador, la primera vez vale para darme a conocer, pero si me hago un nombre dentro de la industria, pues mi siguiente juego va a salir a un precio, a lo mejor no a 60, pero sí como ha salido de The Witness a 36, 37 euros para, pues bueno, ver beneficios y a ver qué tal, a ver cómo le va, porque hasta ahora tampoco tenemos, el juego acaba de salir, no tenemos un feedback de cómo está, si está triunfando, si está vendiendo bien, pero bueno, hasta ahora sí ha recuperado bien. Ya por lo que yo he leído, ya ha recuperado lo invertido, creo, o sea que se ha vendido relativamente bien. Y también me ha parecido leer por ahí que, vamos, todo lo que estoy leyendo y tengo bastante gente que lo está jugando, muy poca gente, puede decir ninguno, sale decepcionado. O sea, están todos encantados con el juego. Y bueno, estamos centrándonos en Ori y en The Witness, ¿no? Pero es que fijarse que eso es una tónica que cada día se está repitiendo más, como por ejemplo en Soma, en Vanishing of Ethan Carter, en ciertos juegos, y fijarse que son juegos que utilizan un motor gráfico que es muy potente, que yo pienso que eso también hay que pagarlo, que no es lo mismo. No, porque un Unreal Engine 4... Es gratuito. Es gratuito, eso es lo que pasa, Ángel, que está abierto a todo el público. De hecho, el amigo Víctor del Complejo Holanda, un saludito de aquí, Víctor. Un día nos lo vamos a traer para que nos hable con Fraga y Charlie, esta gente, un poquito del juego que están creando en Gazpacho Games. Así le damos un poquito de public, que se venga y que nos cuente un poquito, porque ya él nos lo estuvo mostrando todo y su juego lo está desarrollando con Unreal 4. A ver, yo entiendo también que lo del Unreal 4 dependerá. O sea, entiendo que será gratis para desarrolladores indie, valga la redundancia, pero que si, yo qué sé, si Ubisoft o EA o otra compañía grande decide utilizar ese motor, no será gratis para ellos. Digo, no tengo ni idea, pero lo supongo. Porque, bueno, sería lo lógico. Entiendo que el desarrollo de un motor así cuesta pasta y que la gente de Epic lo tendrá que recuperar de alguna manera, pero me parece de puta madre que, pues, para esos estudios que están empezando, para también ayuda a darle alas un poco a este mundo indie, que a lo mejor a mucha gente, pues los gráficos 2D o lo que sea, no le llaman o no quieren entrar en ellos, y les da la posibilidad de hacer un juego en cuanto a aspecto mucho más parecido a lo que puede ser, pues eso, un triple A. Sí. Mira, hay otro juego, el Diana Sister, no sé si sabes cuál es, que creo que hablé aquí un día en el podcast. Sí. Sí. Y creo que ese juego pasa un poco eso. Ya, igual me lo estoy inventando, ¿eh? Y era otro juego, pero bueno, pues si era otro juego, sirve de ejemplo igualmente. En el sentido de que es un juego que lo tenían planteado como una aventura en dos dimensiones, pero con el tema del Unreal gratuito, pues decidieron, aunque fuera un juego en perspectiva de dos dimensiones, utilizar gráfico en 3D con el Unreal. Y la verdad que el resultado era de puta madre. Bueno, luego os digo otra cosa, tío. Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, random. Tenemos Outlast, ¿no? Es un juego de corte indie, ¿no? Por así decirlo, 20 euros, valía el juego de salida, ¿ok? Y luego, por ejemplo, vamos a hablar de un juego así, de una tónica, aunque no similar, pero, por ejemplo, The Murderer, So Suspect, de Square Enix. Te das cuenta de que, hostias, ¿por qué The Murderer vale 60 euros de salida? Y Outlast, que no tiene nada que envidiarle como juego, porque ya vale que no son el mismo género, pero como más o menos los dos están enfocados un poco así a algo de terror y demás. Más Outlast, por supuesto, Murderer es otro rollo. Pero tú ponte en la cabeza del que ha creado Outlast y dices, ¿por qué Murderer este se está vendiendo a 60 euros y mi juego se tiene que vender a 20 cuando en duración son lo mismo prácticamente? Y hostias, en comparación, por ejemplo, Outlast es una verdadera joya. Murderer sí, me gustó mucho, y ahí tenéis el análisis aquí en el podcast. Para oírlo cuando queráis, me gustó bastante. Pero es una comparación random, ¿no? Para ir comparando, porque... No, pero hombre, Outlast, desde mi punto de vista, es un juego que te da mucho más que el Murderer, hombre. Te da susto a casco porro. Pero sí, pero Murderer no es del mismo género que Outlast. Pero aún así yo veo a Outlast un juego más rico que Murderer. Y en rico en historia. Sí, también. No son lo mismo, pero se entiende que Outlast es mejor juego. Entonces, ¿por qué vale que un tercio que lo que vale el otro? Bueno, pues porque por ahí detrás estaba Square Enix también. Claro. Como distribuidora, imagino. Y sí, claro, yo lo que no entiendo nosotros como usuarios, ¿por qué aceptamos estas cosas? Bueno, pero Murderer, Soul Suspect, salió a 60 euros, pero al mes lo podías ver tú por 15, 20 euros en cualquier sitio, ¿eh? Sí, pero yo, a mí eso yo tengo me parece... Yo tengo por 20 euros, ¿eh? Pero a mí es que eso ya me parece reírte de la gente, tío. Porque, o sea, encima del gilipollas que... Porque es que al final eres un gilipollas. Yo soy ese gilipollas. Tú lo compras sí, el día que sale porque te gusta, porque tal, porque no sé qué, y al mes la gente lo puede comprar por un tercio de lo que te ha costado a ti. Y la limitada, ¿eh? No me compro ni uno más. Hostia, es que te jode un huevo, tío. Que te hayas apoyado el producto. Yo qué sé, que yo entiendo que puedes hacer una ofertilla que le baje 5 o 10 euros porque no estás vendiendo. Pero hay veces que el tema de las bajadas de precio, y yo también. O sea, Nintendo con eso te cuida como usuario, pero también es una putada porque al final. Por una parte le puedo alabar porque sus juegos no bajan de precio, entonces tú lo compres el último, o sea, el día de salida, que lo compres 4 años después, el precio es el mismo. Pero también es una putada porque, coño, tampoco tiene lógica que no baje de precio. No bajan, ni la Wii U van a bajar un juego. Por eso. Que... Bajan demasiado rápido, más que sea ilógico que bajen. Ahora bajan mucho, tío. Es que bajan demasiado rápido. También, a ver, yo también entiendo que depende de las ventas, obviamente. Si no vendes nada, tienes que intentar hacer algo para vender, claro. Sí, pero que no entiendo esa estrategia de mercado. O sea, bueno, no entiendo que será así porque yo lo tendrá medio estudiado, pero no entiendo cómo un juego parece que solo los beneficios del primer mes o de las primeras 2 semanas ¿qué? Son los válidos. En vez de darle un recorrido como le da a Nintendo. Es que el problema está en que es así. O sea, la primera semana de ventas representa normalmente como el 80% o más del total de ventas de o por lo menos hasta ahora era así. Sí. Supongo que cada vez será menos porque, claro... Si están empezando a hacer este tipo de cosas de a las 2 semanas te lo bajo de precio, pues la peña ya de salida va a empezar a comprar menos. Sí, te compras los que no te pueden faltar, pero tienes más paciencia, ¿no? Claro. Que también es justo decir que bueno, que quien no quiera pagar tanto por los juegos, lo único que tiene que hacer es esperar. O compras un PC. Exacto. Que te salen los juegos por, yo qué sé, de salida ya te cuestan un... 2/3 menos, prácticamente. Sí. Y nada, chicos, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Que ya antes de que empecemos a dar vueltas sobre nosotros mismos, que sí, somos muy dados a ello. Yo no sé si tenéis alguna duda más o llegamos ya a las conclusiones de esto, si las tiene. Sí, yo pasaría a conclusiones y para mí... Yo decir que es verdad y nosotros que, vamos, somos defensores a ultranza... Y que gracias al género indie, la verdad es que el mundillo del videojuego está evolucionando. Pero es complicado porque la gente, los juegos indie, pues bueno, a pesar de que son buenos juegos y la gente luego lo reconoce y todo eso, pues bueno, tienes ese concepto de un juego un poco más barato, no sé qué, y entonces sacarlo más caro es un riesgo, sí, sí. Por las ventas más que nada, ¿no? No porque el juego vaya a ser mejor o peor. Entonces es una decisión difícil. Yo, por ejemplo, he de reconocer que The Witness no me lo he comprado. También es verdad que no era un juego que yo cuando lo vi y lo presentaron, a pesar de que Braid sí que me gustó mucho, este no me llamó tanto la atención, ¿no? Tampoco era uno de esos juegos que... No, me tiene loco, tío. Pues a mí no sé, yo sí... No sé, que luego seguramente lo compre, lo juegue y me encantará, pero yo de momento no lo he comprado por eso. Si no, pues lo hubiera comprado, porque me hubiera quitado de comprarme alguno de los que tengo para este mes y hubiera pillado ese. Pero también te digo que creo que si... Bueno, si ya, por ejemplo, ya me has dicho tú que han recuperado el dinero, creo que es bastante plausible que en algún momento salga en físico. Entonces ya creo que me voy a esperar a que salga en físico para comprarlo en físico. Yo opino lo mismo. Yo voy a... Mira, sí. Mejor, ya que Fraga lo ha dicho muy bien, vamos a hacerlo así. Posicionarse. ¿Qué pensáis en el sentido de... Pues yo lo veo bien, que valgan así o no? A ver, partiendo de la base de que los juegos son caros, porque yo veo un juego... de salida 70 euros, lo veo caro, tanto físico como digital. Espera un momento, Ángel, es que en eso, tío, lo vemos caro, pero antes costaban eso y desarrollar un juego antes costaba mucho menos dinero que ahora. Y vendían, también vendían menos, ¿no? Pero que sí, al final pero... los precios tampoco han subido tanto, ¿eh? Duele soltar 70 euros. Sí, sí. ¿Vale? Es una locura, tío. Sí, duele. Está claro, pero que ahí... es eso, que yo he visto que los precios tampoco han subido tanto, en realidad. Pero que más, cuatro juegos te valgan una consola, no tiene ni pierna. Ahí Nintendo lo hace muy bien, porque es verdad que no baja los precios de los juegos en toda la vida del juego, pero digamos que mantiene un nivel, ¿no? Saca un juego a... Son más baratos también. Claro, saca un juego a 35 o 40 euros de salida y un año, dos años, tres años después sigue al mismo precio, mantiene esa línea, ¿no? El problema de Nintendo es que si no lo compras de salida, a lo mejor ya no lo puedes comprar nunca más, porque como sacan cuatro de cada juego... Eso es otra. Pero bueno, partiendo de esa base, ¿no? De lo que acabo de decir, yo tengo una ley mía, ¿no? Que digo que yo no me gasto más de 20 euros en un juego digital, sea el que sea, me da igual el que sea. Y pagué 20 euros por Ori cuando salió, pero tú me dices ahora que lo van a sacar a 30 o incluso 40, tú fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? 40 euros en físico, yo quizás me lo compraría, porque para mí son dos cosas totalmente diferentes, y yo, como putilla física que soy, ¿no? Por decirlo así, yo pasaría por caja teniéndolo ya en digital, ¿eh? Y yo creo que eso resume un poco lo que pienso sobre el tema. A ver, yo me posiciono también en la parte del desarrollador, y yo lo veo entendible que el precio suba de precio. O sea, el juego suba de precio. A ver, yo soy como Ángel. A mí lo digital, como cueste más de 20 euros, pues no. Pero no en un indie, en ningún otro juego. Vamos, yo no me gasto más de 20 euros en un juego digital, ni de coña. Espero que baje. Si le tengo muchas ganas, pues hago la de la cuenta compartida. Me da igual, pero no voy a gastarme más. Entonces, esta mecánica indie, el problema que tiene ahora es que la industria todopoderosa, las grandes compañías, están viendo que hostia, pues yo también quiero un trocito de ese pastel, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nos llega también un Rabble, ¿no? Un juego de EA con mecánicas indie, y hay que ver también el precio al que va a salir un Rabble, y cada vez están metiendo más la cabeza las compañías gordas. Entonces, si la calidad del juego, pues digamos que es una maravilla, pues oye, porque el precio, pues si son 46 o 36 o entre más bajo de los 50 euros, vaya, pues no lo veo mal del todo, para que, bueno, cobre el desarrollador, cobre la compañía, pues que le está dando el respaldo, y ganen dinero todo el mundo, y luego el usuario encima esté contento con el producto, ¿no? Pero claro, es el problema, como os he dicho, de la coletilla. Estamos cerrados. Tenemos la mira hacia adelante, y cuando vemos que es género indie, si vale más, incluso ya no me voy a decir 20, sino más de 15, ya te echas un poco las manos a la cabeza. Y luego hay que entender también el trabajo que puede tener el producto, el desarrollo y los años que han estado detrás dándole, pues, con la vara de mando todo el tiempo a la gente para que lo desarrolle, ¿no? Que esto no ha sido gratis. Y luego hay cosas como el Kickstarter y demás. Siempre que las cuentas estén claras, que compartan contigo, como suelen hacer, toda la información del proyecto, de cómo va, y no se lo gasten en barcos y putas, como ya sabemos que ha pasado, pues coño, para adelante, poco a poco. Y quién quita que el día de mañana cualquier, digamos, desarrolladora indie se convierta pues en la futura Squaresoft, en la futura Konami, en la futura Capcom, el Platinum Game, por ejemplo, que es algo así más, digamos, que calza un poco más con la tónica indie, ¿no? Porque empezaron a ir a un poco a su rollo y demás. Pues bueno, ahí está eso. Yo lo veo lógico, el precio de The Witness, si el juego realmente lo vale. Como no lo hemos jugado, pues no podemos decirlo. Pero claro, creo que esta mecánica va a empezar poco a poco a situarse un poco más en la industria. Y hostias, siempre que el producto lo valga, yo lo veo lógico. Y nada, Sergio, ¿tú con qué te quedas de todo esto? A ver, yo tengo, pues yo no soy un consumidor de indie, ni mucho menos, me cuesta sacar tiempo para los juegos que no son indie. Pero bueno, yo tengo que decir que a mí, tanto Charlie como Ori me dieron un baño de humildad en el tema indie, porque yo era muy reacio a esto de los indie. Y tengo que reconocer el gran valor que tiene estos juegos, ¿vale? Que se desarrollan sin tener el apoyo de grandes compañías, y eso tiene su mérito también. Y yo te digo la verdad, si un juego lo vale, lo vale. Si tiene un juego ha costado el desarrollo personal de esas personas, que cueste el juego 40 euros, yo lo pagaría. Puede que en digital yo no estoy, yo me paso igual que Millán y Ángel, yo no estoy dispuesto a pagar más de 20 euros por un juego en digital. Pero también digo, como Ángel, que si Ori saliera ahora por 35 euros en físico, lo compraría, porque es un juego que merece tener mi apoyo, tanto en la plataforma que sea, ¿sabes? Y creo que se merece ese apoyo de los jugadores, los juegos que merecen la pena, y que, porque no, hombre, no todos los indies van a ser ahora la panacea, pero hay indie ahí que se ha hecho mucho cariño, que tienen un apartado técnico y una jugabilidad increíble, y que por el triste nombre de llamarse indie, la gente no echamos cuenta de ello y nos estamos perdiendo juegazos. Y tenemos que darle el valor que se merecen, que no tienen nada que envidiarle a los AAA. Yo estoy diciendo yo que yo era, te digo, hasta Lori era un completo desconocido de esto. Y pero sinceramente, yo no hablo ya en indie o no indie, sino que yo en digital no pago más de 20 euros, ya sea puede ser juego indie o puede ser AAA, no. Pues nada, señores, ya cierro yo. Yo simplemente más o menos estoy en la tónica general de lo que opináis todos. Y a mí como reflexión me gustaría que eso, que ya que hablamos de Ori, hablamos de Witness, que estos juegos, por lo menos los que están apoyados por Sony en el caso de Witness, Ori en el caso de Microsoft, que son juegos que van a salir ya en tu consola, que tengan el apoyo de que salgan en físico a un precio más alto para que esa gente pueda ganar más dinero, a 40 euros, pero físico, que se vea en las tiendas, que se vea cuando entre, porque eso también le da más categoría y le da más importancia. Yo sí tiene más importancia porque ves la carátula en cualquier tienda y lo entiendes como un juego que se han tomado en serio. Cuando no lo ves en la tienda, pues simplemente te queda eso de que no se lo han tomado tan en serio y será por algo. Pero yo me quedo con esa reflexión, que habría que apoyarlo más, y cuando lo apoyen grandes compañías como un Ravel, como el Firewatch que va a salir ahora y los dos que acabamos de hablar, que salieran en físico y salieran a un precio más adecuado. Yo, esa es mi opinión. ¿Aún no sabéis cómo encontrarnos en nuestras redes sociales? Bien, en Twitter podéis encontrarnos como @rdneverland, en Facebook como El Reino de Neverland Emisora de Radio, o también en nuestro canal de YouTube, El Reino de Neverland. Y para nuestros oyentes, cómo no, en las plataformas de iVoox y iTunes, como El Reino de Neverland, sin olvidar nuestra flamante web www.elreinodeneverland.es. para contactar con nosotros podréis hacerlo a través del correo electrónico elreinodeneverland@gmail.com. ¡Os esperamos, neverlandianos! Cambiamos de tercio, gente. Charlie, por favor, puedes bajarte. Dame un besito antes. ¡Mua, mua! Venga, vámonos, que nos vamos. Y ahora me le toca... culo, hombre. Hombre, un poquito de cariño, hombre, Charlie, que se note, joder. Bueno, Charlie, gracias por tu aportación. Quique, dale 36 euros para el de Whitney y ya se va contento, ¿eh? Que ya que has puesto gracias. El tema. Toca bajarse del estrado Charlie y le toca subir al señorito Fraga. Venga, un aplauso a Fraga. Venga, Fraga. Fraga. ¡Viva! ¡Viva Madrid! Buenas tardes. Aquí estoy yo. Fraga. ¿Qué dice? Dime. Amigo Fraga, 25 años ya. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer cuando empezamos a escuchar aquello de Round One Fight. Esa mítica intro. Donde le metían el puñetazo en la boca a uno y subía ese edificio para arriba, vámonos que nos vamos, y nos presentaban el logo de Street Fighter 2, que cambió para siempre la industria del devenir del género de las tollinas, amigo Fraga. Pues sí, así es, y además justo, no sé cuándo, supongo que no lo publicaremos hasta dentro de una semana y pico, pero hoy es día 6, ahora mismo ya eso es ya la 1:30 de la mañana, y es día 6 de febrero, y un día 6 de febrero de 1991, ¿no? 25 años. Sí, bien las matemáticas, bien. Bien. Pues un 6 de febrero de 1991 llegó Capcom y presentó el sucesor de Street Fighter, o sea, ese mítico juego al que todos hemos jugado seguro y a que todo el mundo ha jugado en algún momento y seguimos jugando. Street Fighter 2 llegó a los salones recreativos, luego tuvo un montón de versiones, tanto para consolas domésticas como para ordenadores, y bueno, todos sabemos que bueno, llegaron las versiones, algunas con más suerte que otras, algunas ports mejores, ports peores, incluso versiones para portátiles también, como en Game Boy hubo también un Street Fighter. Incluso para Master System en Brasil. Exacto, así que un montón, bueno, no me voy a enrollar más, pero bueno, ya todos sabemos lo que este juego ha significado. Para poner un poquito en antesala, porque Street Fighter, el primer Street Fighter es bastante menos conocido, salió a la venta en 1987, que fue el mismo año en el que vimos en los salones recreativos juegos como R-Type o Contra, Operación Wolf, el famoso Contra. ¡Ay, el Contra! A ver, ¡me cago en los muertos! ¡El mejor juego de la historia! Pues... ¿Cuántos años tiene el Contra? Pues tiene. ¿Cuánto vaya a tener? 29. Va a agarrar por la que me querés. Pues sí, efectivamente. Contra, que es el mejor juego de la historia. Y Street Fighter 2, que es el segundo mejor juego de la historia. No, no, es el tercero. Rambo viene detrás de Contra. Bueno, no, ahí eso no es así, pero bueno. Así que, pues eso, para que os hagáis un poco una idea. Y en este primer Street Fighter, no me voy a enrollar mucho porque no es de lo que queremos hablar, pero ya presentaban ciertas mecánicas jugables que se han estandarizado pues luego con Street Fighter 2 y con el resto de juegos de lucha, como los 6 botones para los comandos o el tema de los bonus stage, que últimamente parece que va desapareciendo, pero ya en Street Fighter 1 estaba. Y nada, no sé, vamos a empezar un poquito a hablar de nuestras experiencias, más que hablar del juego, que creo que todos lo conocemos y tampoco tal, ¿no? Pues un poco contarme un poquito, pues eso, cómo descubristeis la máquina en el bar del pueblo, en los recreativos, pues eso, o vuestra primera versión doméstica, que lo jugasteis, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esa experiencia. Sí, claro, adelante, Sergio. Bueno, pues yo conocí Street Fighter, yo digo, el primer Street Fighter que conocí fue el 1, antes que el 2. ¿Y qué me sorprendió a mí de Street Fighter? Porque vi a un tío que hacía la onda vital. Dije, ¿esto cómo es? Y era Ryu en el primer Street Fighter, en la recreativa que estaba al lado de los institutos de mi pueblo. Pues ahí poniendo, yo conocí poniendo las recreativas poniendo las recreativas en sitios estratégicos. Sí, sí, sí, por supuesto. Yo aunque yo todavía era un niño pequeño, yo más adelante, cuando ya me tocó el instituto y llegaba con los suspensos a mi casa, mi padre decía, ¿pero por qué suspendes? Digo, papá, es que me equivoco de sitio. Yo creía que donde eran las clases era ahí. Era, perdón, pero bueno, volviendo al tema. Y Street Fighter, tengo una duda. Sí. Bola de Dragón, ¿sabemos el año en el que se empezó a emitir o...? El año que se empezó a emitir, hombre, aquí en Andalucía yo... No, aquí, me refiero a Japón. En Japón en el 86, si no estoy equivocado. Vale. No, era por decir a ver quién fue el que copió a quién, ¿no? Pero bueno, sí. Está claro que sí, en el 86 ya estaría el manga y el juego Street Fighter 1 es del 87, con lo cual todos está claro copiaron que Street Fighter a Dragon Ball, sí. Dragon. Todos copiaron a Dragon Ball. Todos. El cómic fue en el 64. 64, ah, exacto. Ah, está claro que la Yugen. No tiene. Es por supuesto. La y Yugen bueno, se pero... lo enseñó Muten Roy a Ryu, ¿eh? Y después, bueno, que ya el 2 lo descubrí en otro salón de recreativo que se llamaba lo que llamábamos mi pueblo Los Villares. Y bueno, entre olor a humo y droga. En tu pueblo y en casi todos los lados. Sí, sí. Los Villares, el nombre que España se puso de acuerdo. Y bueno, yo recuerdo Ryu. Yo, para mí Ryu sigue siendo el personaje favorito de Street Fighter 2. Y de Street Fighter 2 guardo muchísimos recuerdos, mucho dinero perdido. recuerdo que me cogía Ryu, pero yo siempre he sido un manta manejando Ryu. Es que siempre después tenía que coger a los fáciles de manejar, que era por ejemplo Honda. O Balrog, porque Balrog con una tollina te mandaba a Saga, también era bastante bueno, o Bison. Bueno, pero Balrog, bueno, también. Todos estos, hasta el Champion Edition, estos no se podían coger. Bueno, en la recreativa. Dalsing era muy bueno, Sergio también. No, pero en la recreativa original, o sea, en el Street Fighter 2, en el original, únicamente podías elegir a los 8. Ah, bueno, ya la, normales, ya la recreativa que llegó aquí no ya estaba tuneada, seguro. Vale, pues no, es que. Después, no me acuerdo, no sé exactamente si fue en el 92 o en el 93, lanzaron la Champion Edition, que fue la primera en la que ya podías manejar a los cuatro villanos, ¿vale? A cuatro jefes finales, exacto. Vale, pues entonces esa es la versión que caté. Y bueno, yo qué sé, de dinero que le eché yo a eso, pero una barbaridad. Y después yo me montaba mis propias películas. Ya te digo, yo en esa época yo tenía la Master System, consola de que no tenía Street Fighter 2 hasta años después que salió una versión en Brasil, porque Sega en Brasil lo sigue petando. Y bueno, pues yo me tenía, recuerdo que compraba la Hobby Consola, la más revista, y yo me montaba mis películas, yo miraba las hojas, miraba las fotos, yo me montaba mis combates, mis historias. Yo era un fanático de esto, incluso, bueno, no sé si recordáis que había una serie de animación. Bueno, no, ha habido varias. que era de los tipos G.I. Joe, que después salieron unos muñecos coleccionables, que era de Street Fighter. ¿Vale? Que la película de Van Damme está basada en esta serie de animación. ¿Vale? Con gente que muchas veces desconoce, pero está basada en esta, sin salir la cosa. Y también que recuerdo de Street Fighter, ya no solamente del juego, sino creo que la película de Street Fighter de animación, creo que es una de las mejores películas de anime de todos los tiempos, ¿eh? Es un peliculón, que no lo haya visto, es una obra maestra. También está la serie Street Fighter V, genial, también disponen de manga. Y bueno, yo te digo, siempre me ha gustado Ryu. Ryu siempre ha sido el personaje, ese halo de misterio. Pero bueno, es que no solamente Ryu, después tiene a Ken, a Gail, a Blanca, la historia de Blanca, que yo me creía que Blanca era un niño que había mutado. Yo es que me montaba mis propias películas, en serio, con Street Fighter. Yo todavía Blanca no tengo claro qué coño, porque había tanta rumorología antiguamente cuando no había internet y todo era uno te cuenta que yo no sé qué, que me han dicho que no sé cuánto. Que si era un experimento, ¿no? Que sí, claro, realmente se supone que es un experimento, ¿no? Pero ya también se hablaba de que era un compañero de Guile que cogieron los desados, y hicieron el experimento, ya no tengo ni puta idea. Pero que tú ves ese final, que cuando termina el juego se abraza a la madre. Pero bueno, ¿cómo parió esa mujer al chiquillo ese? Pues como parió la Mercedes al Jaime, al joven trolo. pero bueno, es que Street Fighter es que está lleno de personajes míticos, porque Bison, ese villano, ese combate final contra Bison. Grand Dancing, ¿no? Tenía además un montón de. Es que ahora mismo no lo tengo aquí, pero tenía. Cuando salió el. Ya no me acuerdo si era en el Super Street Fighter 2 o en cuál. Había un bulo que decían que podías manejar a Akuma. En realidad en el juego no sale, pero. Ya, por eso. Pero, y era una movida súper rara porque decían que tenías que llegar. Era Gouken, no Akuma, era Gouken. Gouken. Bueno, pues que tenías que llegar a Bison sin que te matara. Luego dejar que. Sin que te mataran y sin continuar y sin perder ni un round o algo así. Es muy dejar que eso, te matara. ¿No? Dejar que te matara el primer combate y luego ganarle los otros dos sin que te tocara. Y hasta tal punto llegó esto que en una revista americana se inventaron. Cogieron ahí y hicieron una modificación de las pantallas del Street Fighter 2 y pusieron a este personaje como si realmente se pudiera desbloquear así, ¿sabes? O sea, hasta ese punto llegaba ya la gente ahí en esa época con estos rumores, pues claro, ahí no había forma de probarlo. Seguro que era un pedrerol americano. Totalmente. Ahora recuerdo un chaval de mi clase, el típico niño que le hacía bullying todo el mundo. Pues recuerdo que le compraron la Mega Drive sus padres con el Street Fighter 2 Champion Edition. De repente se tuvo un montón de amigos ese niño. Yo me hice su mejor amigo, ¿eh? Yo estaba día en su casa y merendando. A día de hoy es el Monger, ¿verdad, Sergio? Efectivamente. No, escúchame, yo tenía un amigo Monger de verdad, que espero que no escuche este programa, y yo me hice más amigo suyo por la Mega Drive. Eso es así. Pero que sea así, Charlie. ¿Tú qué? Street Fighter, es así, chavales. Estás enfermo, tío. Mira, os cuento la mía, ¿vale? Mira, yo. Te hiciste amigo del trolo. No, gracias a Dios. Yo lo veía en el recreativo a lo lejos. Yo decía, madre mía, el tonto del pueblo jugando ahí. Este era de lo que se cogía onda. Este no fallaba. Era tonto, pero también tenía su parte lista, ¿sabes? Otra cosa, antes de terminar, yo recuerdo que le llamábamos a los personajes cuando Ryu cambiaba detrás y le llamábamos sombra. Sí, la sombra. Sí, la sombra, tío. Hostia, con la cara, macho, parece que tenemos el mismo idioma. No sé, por lo menos en mi pueblo lo llamamos así. Sí, es verdad, Sergio. Pues, a ver, os comento. Yo tenía la Nintendo, la NES. Y claro, a ver, yo conocí Street Fighter 2. No, aquí no llegó recreativa del 1 ni nada. Y claro, estaban los recreativos, donde, bueno, pues había montones de máquinas. El Golden Axe, el Cadillac and Dinosaur, el Final Fight. Había mogollones de juegos, el Super Pan. Y hostia, pues venga, viva la Pepa. Pero luego había un bar más para abajo que se llamaba Blanco y Negro, Kike, ¿te acuerdas del famoso Blanco y Negro? Eso tiene nombre de puticlú, hostia, a saco. Hostia puta, pero porque no te acuerdas cómo era ese... O sea, no te acuerdas, o sea, tú no lo has visto por dentro, pero sí, parecía un puticlú, exactamente, sí. Pero ahí estaba su maquinita, ahí estaba su Street Fighter 2. Y eran, coño, nosotros cuando salíamos antes más pequeños, los amigos, hacíamos equipitos, hacíamos pareja, ¿no? Bueno, pues yo y tú, no, hoy vamos de pareja. Y lo hacíamos para jugar a dobles, en las Tortugas Ninja, en Street Fight, o sea, en Final Fight, en Cadillac and Dinosaurio. Pero cuando conocimos esa máquina, hacíamos cola y nos poníamos por turnos. Venga, a jugar, a ver quién llega más lejos. Hostia, esa moneda de 25 pesetas ahí, la introducíamos. Y bueno, la máquina estaba totalmente modificada. Empezaba... Casi todos cogíamos Ryu, era como el personaje más molón, ¿no? Era el típico karateka, muy oscuro dentro y difícil de manejar. Exacto. Y bueno, tú decías, bueno, venga, vamos al lío. No es difícil de manejar, ¿eh? No es tan difícil de manejar. En recreativo, yo creo que pero sí. En recreativo. Bueno, a ver, hay personajes mucho más complicados de manejar. Yo, por ejemplo, no es. A mí siempre me ha gustado mucho Guile, pero es muchísimo más difícil de manejar que Ryu, por ejemplo. No es difícil de manejar hoy día, pero eso era un logro todo. Guile era mucho más fácil, tío. Las técnicas eran para atrás, para adelante, para abajo, para arriba. Yo recuerdo que me salía de Hadouken, me salía de potra siempre. Para mí los más fáciles eran Onda y Blanca, por el tema de ondas. Pulsabas un botón y hacía las manos. Y Chun-Li con las piernas. Y el Blanca te electrocutaba y nada más que con el eso ya tenías ahí ganado todo el rollo. Pero claro, ¿qué pasaba? Llegabas al cuarto round, la máquina estaba preparada para que insertaras monedas de 25 pesetas, como todas en aquella época realmente. Y claro, había un tal Ryu, aunque tú te cogieras Ryu, otro tal Ryu, que era la sombra, como aquí decimos, te mandaba para tu casa a base de Oyuken y Hadouken. O sea, por abajo no podías acercarte porque te machacaba a Hadoukens. Y cuando intentabas por arriba te hacía el Shoryuken y decías, hostias, y cuando no, y de ahí no pasábamos. Entonces, claro, mi obsesión fue, vamos... total con esta máquina. Venga, le metíamos horas y más horas y horas. Y claro, yo tenía una Nintendo con Super Mario Bros. Y claro, yo era un triste de la vida. Tenía dos o tres juegos más. Y claro, yo, como dice Sergio, con la revista Hobby Consola, incluso llegué a recortarme Ryu, una ilustración que venía de Ryu y Onda. ¿Y te lo pegabas en la tele? No, jugaba con los papelitos yo, así. Era un triste. era un triste. Yo intentaba dar pena a mi madre, porque claro, a ver, yo tengo beta talasemia. Bueno, los glóbulos rojos son más... Tú también tienes, Fraga. Bueno, pues ya me entenderás. Al que no lo entienda, los glóbulos rojos son más pequeños, entonces te puedes cansar antes de más. Zidane se descubrió la beta talasemia con 31 años, porque ya se cansaba bastante, por eso se retiró tan joven. Tampoco es algo que afecte mucho, pero bueno, de pequeño me hacían muchos análisis todos los días. O sea, yo fui el conejito de indias de mi familia, la cobaya. Me llevaban todos los días a Jerez y yo pasaba siempre por Cimago. Cimago era una compañía que había, no sé si la conocerán los de fuera de... Sí, aquí había Cimago también. Ah, perfecto. Bueno, pues Cimago... Lo compró el Carrefour también, ¿no? Estos. Sí, creo recordar que fue Carrefour el que la compró. Sí, porque también. Yo tenía el Cimago de mi barrio, ahora es un Carrefour Express de esto de barrio. Pues yo pasaba por allí, tío, y en Cimago, en el escaparate, había dos cosas que eran, vamos, yo creo que estaban en toda España. Una era el cartucho mítico de Street Fighter de Super Nintendo a 12.000 pesetas, con esa portada con Chun-Li, Blanca y Ryu, y la otra eran los pollitos de colores. En Cimago había los que siempre se dice, tienen más malas caras que los pollitos de Cimago, porque claro, eran pollitos de color verde, amarillo, rojo, bueno, amarillo son, rojo, azul, de todos los colores, las criaturas de los pollitos. Claro, y ya te pones ahí a verlo y decías, ¡ey! Ya está ahí Cosmedia, ¿eh? Esto es una broma así en tonta. pues bueno, hostia, yo, claro, me paraba en ese escaparate, me habían sacado sangre, era un pobre niño, solo me faltaba el pijama de rayas, y yo acariciaba el escaparate para que mi madre lo entendiera, hasta que me la compró. Madre mía, cuando yo vi esa Super Nintendo con Super Mario World y Street Fighter, eso fue... yo qué sé, la bomba. Yo era el tío más feliz del mundo. Pasamos horas y horas jugando con mi hermano. Y luego el primer juego que yo fui a comprarme con mi propio dinero, o sea, mi primer juego en la historia comprado con mi puto propio dinero, fue Street Fighter 2 Turbo, lo que a día de hoy sería un DLC, En aquella época me costó 4.500 pesetas en Toys R Us de descuento. Estaba el juego de descuento y me compré Super Street Fighter 2 Turbo y El Rey León. O sea, yo llevaba 10.000 pesetas y salí con dos juegos, más contento que un tonto. Puro amor. Hombre, yo recuerdo en la tienda de videojuegos que había entonces en mi pueblo, bueno, era una tienda que te vendía relojes, te vendía de todo. yo recuerdo que yo pasaba todos los días por el escaparate y me alegraba de que el juego no lo habían vendido. Digo, por favor, no lo vendáis todavía. Madre mía, yo aún lo conservo. ¿Tienes tú el cartucho, me parece, Quique? Yo tengo dos o tres Street Fighter. Sí, pues uno es mío. Yo tengo la caja guardada esperando a su cartucho, Quique. Eres un rata. A mí me quitaban los juegos buenos y me daban los Street Fighter y al final tengo tres o cuatro allí en mi casa. Y, con todos los DLCs. Y las cajas de los míos vacías porque me los cambiaron y nunca me los devolvieron. ¿Quién sería? Que esas cosas pasan, madre mía. Bueno, yo quiero contar mi historia con Street Fighter y es que yo nunca llegué a tenerlo en propiedad. Yo me iba siempre a casa de un amigo porque el hermano era mayor que nosotros. Nosotros por esa época que tendríamos 10 años, 10, 12 años, ¿no? Habla por ti. Algunos teníamos 5 por ahí más o menos. Bueno, pero previamente a eso salió la recreativa, ¿no? Y aquí en mi barrio había el típico salón, ¿no? Pero desde mi casa, pues pillaba un pelín lejos y evidentemente, pues la edad, por mis padres no me dejaban ir, que estaba a 10 minutos andando, pero claro, con 10 años no te dejaban ir hasta el salón. Pero dio la puta casualidad de que mi colegio un año estuvo en obras y nos trasladaron al colegio que estaba justo al lado del salón. ¿Qué pasa? Pues cuando salíamos del colegio, todos los niños íbamos con nuestras moneditas de 20 duros, le cambiábamos al típico que estaba allí vendiendo chucherías y demás, que era el Ángel, que te cambiaba. Ángel, al pederasta. El pederastia. El pederastia ese estaba raspaneado. Hacía raspaun con el dinero. O sea, tenía una puta riñonera y siempre tenía cambio, tío. Y bueno, en esa época pues yo llegaba siempre tarde a mi casa a comer, ¿no? Yo salía del colegio y me metía en el recreativo, en el salón. Y ya después había que hacer cola para jugar, ¿no? Sí, había que hacer cola. Yo recuerdo que era malísimo, por eso me cogía a Dalsin, que ahí viene toda la historia de verdad. Y como yo era tan malo, digo, mira, yo me voy a coger a este personaje. O sea, pero tú eras malo, ¿no? Te cogías a uno para ser peor todavía. Más difícil. Claro, porque yo en mi mente de niño yo pensaba, digo, este tío que estira los miembros, yo desde lejos le pego, ¿sabes? Que bien ha sonado lo de los miembros. Como el negro del guasa, todo el mundo. Dalsin al negro del guasa. Y yo era el único que se cogía a Dalsin, ¿no? Pero bueno, siempre me daban de hostia porque siempre perdía. Y de. Perdón. Y te extrañarás. Mamá, me imagino al Ángel, el Ángel. Mamá, dame 20 euros que voy a ir a jugar al salón y voy a coger al hombre que estira los miembros. Tú me dices que dice, mamá, dame 20 euros que voy a cogerme a Dalsin. Dice, niño, sabes tirar dinero. Venga, Angelito, continúa. Pues bueno, coño, te decía tu madre. Y nada, y después viene la historia de, bueno, ya después salió la Super Nintendo, yo la tuve, pero no tuve el Street Fighter. Y aquí viene la historia de mi amigo, que el hermano trabajaba porque era 4 o 5 años mayor que nosotros. Trabajaba de camarero, creo recordar, y bueno, pues con su propio dinero se compró la Super Nintendo. Y además yo recuerdo también que en esa época había una tienda en Sevilla que se llamaba Viceversa, que era la única tienda que había en Sevilla, no sé si después en Andalucía habría alguna otra más, que traía los juegos importados de Japón, que tú lo tenías que encargar, tío, y te tardaba un mes y pico, y te costaba el doble de lo que costaba un cartucho normal aquí de España, ¿no? Bueno, pues este tío, el hermano de mi amigo, Te hacía un extra light, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que llegó a tener, cuando salió el Dragon Ball de Super Nintendo, bueno, pues este tío lo tenía un mes antes porque anteriormente había salido en Japón. O sea, era el friki del grupo, ¿no? Total, te daba igual comprarlo, porque como aquí llegaban en francés, ¿no? Tenerlo en chino que en francés te daba igual, porque no lo entendía. Total, que yo me pasaba todas las tardes en casa de mi amigo Christian. Con el hermano jugando al Street Fighter, y yo recuerdo que fue una época pues muy bonita, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño. Pues si queréis paso ya aquí a la palestra de nuevo. Y yo simplemente sí, o sea, mi experiencia es bastante similar a la vuestra, enganchado en los recreativos, y cuando se lo compró un amigo mío, pues todos los días en su casa jugando, sin parar. Pero he tenido que hacer un ejercicio aquí fuerte de memoria para recordar la primera vez que lo jugué, y ha sido absolutamente revelador, porque, fíjate, ese tiempo, yo estaba de vacaciones en Málaga, por Fuengirola, que íbamos allí siempre de vacaciones porque mi abuelo estaba allí. Y recuerdo que yo iba a misa con mi padre, ¿no? Ojo, El Charlie iba a misa. ¡Hostia! Sí, escúchame, fíjate, chico, yo iba a misa con mi padre porque al lado de la misa estaba la sala de recreativo que estaba el Street Fighter. Yo decía, mira, yo me trago la media hora de sermón este de mierda. Y después me da aquí la hostia. Pero mi padre, venga, vamos a desayunar, no, dame el dinero de desayuno, papá, no quiero comer, quiero jugar. Y me iba, digo, no, que me voy a comprar un bollicao allí, un nabo, todo en moneda de 5 duros y para adelante. Y fíjate, ya desde chico ha sido revelador, ya desde chico como renuncié a la iglesia por las tollinas, ¿no? Y esa es mi experiencia, básicamente. Esa es mi experiencia. Gracias por haberte abierto, Charlie. Hoy hemos conocido a un Charlie más cristiano. Y menos mal. Charlie, tú para decir que iba a misa, ¿no? Porque para otra cosa. Oye, que iba para eso, vamos. Que es que me levantaba el domingo en vacaciones. Con tal de después jugar a Street Fight, no. Pues mi padre iba tempranito, vamos, iba antes que el cura, a mí, chabón. Si nos creíamos que nadie podía caer más bajo después de Ángel y Dalsin, ha llegado Charlie y lo ha rematado. Por supuesto. ¿Podríamos decir que para ti era una religión Street Fighter? Yo los domingos no voy a misa, yo los domingos voy a jugar a ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba la asociación de Bison? Shadow Blue. No, pero la misa me la tenía que tragar, también no lo digo. Pues no sé yo qué hostia te dolía más. La primera, siempre. Pues Quique falta, ¿no, Quique? Pues Quique, mira, falta. Yo también he intentado, como Sally, hacer memoria y yo creo que la primera vez que yo vi la máquina fue en el bar de la piscina municipal. Exacto, Quique. O sea, aquí, ahí también había en el mío, ahí también estaba en el mío. Es que aquí ahora mismo en Trebujena todo el mundo tiene una piscina en el campo. Si no la tiene tu primo, la tiene tu tío, la tiene tu amigo. Pero cuando éramos pequeños, todo el pueblo iba a la piscina municipal. Nosotros íbamos a la piscina municipal o al laguito del Bollicao mañana. Un laguito que tenía un tío aquí, se le decían el Bollicao. Pues, al trolo de la Ciénaga, ¿no? No, el trolo estaba en la Ciénaga, con ese problema. Pues allí la vi yo por primera vez y es que es lo mismo que habéis comentado, tío. Veía al que lanzaba las ondas vitales y decía, este tío es una maravilla, este es el que hay que coger aquí. Pero claro, cuando cogía a ese tío y no sabía manejarlo y me pegaban por todos lados, eran tirar 5 duros, tío, era tirarlo y yo ya decía, esto no puede ser. El gordo que se tira de cabeza y con la manita, ese es el que yo cogía, Sully, Blanca, eran los más fáciles así a priori para yo manejarlo. No era por nada, sino por no tirar los 5 duros, ¿sabes? Por aprovecharlo un poco más. Es que no podía hacer que yo usara 5 duros y un minuto fuera, no. Ojo, pero yo quiero que recordáis, no sé si esto os pasó, el tío dueño de bar que pone su máquina recreativa de Street Fighter 2 sin tener ni puta idea y se le llena el bar de niños y al final acaba quitando. Escucha, porque pues es que se me llena el bar de niños, sí. Y es que la gente está hasta la polla de niños. Claro. Y las guerritas que se montaban ahí, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Hasta pelea he visto yo. Bueno, en el bar de la piscina, Quique, yo tuve un combate con uno, me peleé. A ver, aquí en Trebujena, espero que no estés escuchando esto, si lo estás escuchando te mando un abrizo. Hay uno que le decían el Pititi. Si yo creo que estaba ahí todo. Yo creo que tú estabas en esa pelea. El Pititi este, pues su hermano, era el típico que tenía la Super Nintendo con el Street Fighter. Y ya este tío estaba enviciado, porque además tenía varias versiones de Street Fighter y una de ellas, pues, podía manejar a Bison. Entonces este tío, el personaje que se cogiera, la liaba parda. Y estamos en la piscina, Quique, yo, todos los amigos jugando, descalzo, como se tiene que jugar a una máquina recreativa donde hay electricidad. Y con los pies mojados. Con los pies mojados. Entonces no había hongo. Ya no podían haber dejado las náuticas de Freezer. Total. Pues estábamos allí Y este es el típico metepata, tío, que llegaba y te decía, te lo paso. Y te decía, que no. Habías perdido un combate y decía, te lo paso yo. Que no, tío, que no, que me dejes jugar a mí. Y ahora, antes se retaba de una manera muy random. Te ponías los 5 duros en el cenicero de la máquina recreativa y te miraba a los ojos. Y aparecía un rayito ahí entre tú y el contrincante y decía, venga. Y el tío se metía en medio de la partida y te ganaba. Y te decía, hijo de puta. Ya, y a lo mejor llevabas dos combates. Hostias, al final terminamos allí a hostias. Recuerdo que le metí cabezazos con la máquina. Digo, ya de por sí te voy a pegar. Y si acaso cae algún crédito, recupero mi partida. Pues mira, yo creo que, aunque esto ya las contamos de una vez, tú tienes que contar aquello del Elche Juega otra vez, ¿eh? Hombre, por favor. Llegamos allí a la zona. A la zona de las recreativas, a la zona retro. Y claro, a ver, habíamos coincidido en la puerta, tanto íbamos el Reino de Nebela y claro, también estaba el Mary Podcast. Entonces coincidimos en la puerta con ellos, en la entrada, y cuando nos fuimos a aquella zona, pues estaba Nacho Ortiz jugando. Entonces, pues coño, nos pusimos para, venga, vamos a darnos de hostia aquí, vamos a jugar un poquito. Nacho pues estaba jugando pues con su mítico personaje con el que juega, que es Ken. Y se metió el joven Nacho trolo Ortiz de por juega con Ryu, ¿no? No, con Ken. Nacho Ortiz juega con Ken, me parece. Yo creo que juega con Ryu. No, juega con el entrenador, coño, de Ryu y de Ken. A ver, al final Goken. A lo mejor juega con Dalsing y estamos aquí. No, pero, o sea, pues no lo sé. Pero allí tenía Ken. Entonces el trolo le retó a una partida. Y el joven trolo es el tonto del pueblo, ya lo sabéis. ¿A quién se coge? A Vega. O sea, nos metemos con Ángel, pero es que coger a Vega, a ese torero galler españolizado, que eso no tiene por dónde cogerlo, pues le metió a Nacho Ortiz una tunda de palo que le partió la máscara, le quitó la garra del obezno. Y claro, a mí me dio dolor de mi joven y jovial trolo, bolsón, prime. Y entonces me metí en la partida y cogí a Ryu. Nacho tenía que ir y yo Ryu. Y le metí una tunda de palo abismal. Y cuando le gano le digo, ala, Nacho, venga, el siguiente. Y claro, me mira y me dice, los controles no van. Le digo, ala, claro, venga, ahora, excusas a Capcom. A Capcom las excusas. Así fue eso, sí, señor. El amigo Rocoso me decía, amigo Rocoso. Digo, Rocoso y tanto, que te he dado, pues, que te han pegado. Venga, ala. Hay un calentito para casa. Hay un calentito. Pues nada, ya yo después con la Super Nintendo conseguí el cartucho, no sé si lo hurté por ahí o lo cambié, no sé, yo no me lo compré nunca. Ya te digo, tengo 3 cartuchos, no sé de quién será. Guárdame uno para mí. Tú tienes que tener un Street Fighter 2 y es Turbo. Tengo dos, uno coma, otro Turbo, no sé. No, el otro que tienes es el 3, que ya salía Feilón. No, ese no lo tengo yo. Total, que ya después lo conseguí y me cogí un vicio en la Super Nintendo esa. Claro que ya el que manejaba era Ryu y Ken y Sagat, y esos eran los que a mí me flipaban, tío. Me acuerdo que tenía un grupito de amigos que no tenían la consola ni nada, y me los llevaba a mi casa, pero a 4 o 5. Me los llevaba a mi casa al Alejandro, el Remolino, el Remolino, el Piñero, los dos Pavía, el David y el Álvaro. Hostia. Y decía, venga, aquí esto es muy sencillo. Un mando para cada uno, el que pierda lo suelta y el que gana sigue jugando, quillo. Me pegaba las tardes allí uno tras de otro, no me ganaban ni uno, tío. Yo me estoy dando cuenta que ninguno de ustedes os se llevaba a jugar al trolo. Nada. El trolo no apareció. ¿Qué trolo? Si el trolo le dejé una vez mi Killer Instinct y no lo he vuelto a ver. Gracias al Ángel que me lo regaló. Muchas gracias, Ángel. Lo he vuelto a tener. Bueno, tío, estamos de enhorabuena porque ahora en febrero, aunque parezca mentira, y va a salir de nuevo Street Fighter 5. Una vez más concretamente creo que es el 16 de este mes, y nos va a llegar pues de nuevo la magia, de nuevo el amor. Otra vez vamos a tener a los míticos personajes de siempre. En esta ocasión faltarán algunos, aún no se han confirmado, por ejemplo, Blanca. No se sabe si saldrá o no, es uno de los favoritos de Yoshinori Ono. De hecho va a todos lados con su muñequito haciendo ondas vitales. Y hostias, yo creo que este juego se merecía que habláramos de él, nuestras experiencias y todo lo que envuelve a Street Fighter y toda la saga, ¿no? Que lo que ha llevado, ¿no? Porque ahí todo se yo no lo he hablado alguien todavía, ¿eh? ¡Mario! Te ha hecho un Jaime. Exacto, es que le iba a hacer la de joven y jovial, trolo, le iba a hacer la de joven y jovial. Pero ya lo estaba viendo ahí con. Venga, vámonos, Fraga, coño. Pues yo la primera vez que vi la máquina fue en un bar que había enfrente de mi colegio, y ahí estaba, Yo no me acuerdo qué combate. Creo recordar que era en el con Guile, en el escenario de Guile, valga la redundancia, y era un Guile contra Honda o algo así. Yo creo que esa fue la primera vez que vi la máquina. Y luego yo, la máquina no era para nada bueno, la verdad, porque aquí en España pasaba una cosa, y es que los muebles originales no llegaban nunca, ¿no? Porque tú en el mueble original, pues en muchas de las máquinas originales te ponen las instrucciones de las magias en los juegos de lucha y todo esto, ¿no? De los ataques especiales y todo el rollo. Aquí, ¿no? Aquí era la típica Video Sonic o no sé qué, y era que una placa Yamaha de estas, y las iban cambiando los cartuchos y tira para allá, que la máquina era genérica. Y yo estoy seguro que más de una, a lo mejor en vez de 6 botones tenía 4 y daba igual. Y yo esa fue la primera vez que lo vi, pero ya te digo, luego yo jugándola en recreativa tampoco le he dado. Bueno, he probado algunas modificaciones de estas que hacían, que a lo mejor hacías una Hadoken y el Hadoken en vez de ir recto iba haciendo como una especie de ola así, subía y bajaba, una cosa muy random. Podías hacer dos Orrius seguidos. O sea, según hacías uno en el aire, o incluso hacer Hadokens en el aire, que luego en otros juegos de lucha de Capcom se han podido hacer, pero Street Fighter 2 en ninguna de las versiones oficiales se podía hacer. Y pero bueno, yo, mi experiencia sobre todo con el juego viene más en casa, ¿no? El día en el que por mi cumpleaños me regalaron el Street Fighter Champion Edition para Mega Drive, no, yo creo que fue uno de los días más felices de mi vida. Ahí jugando con, por fin, con las instrucciones para aprender los movimientos que había que hacer para poder hacer los ataques especiales. Sí, porque esa es otra, Fraga. No hemos hablado de las instrucciones, tío, que yo me las llevaba hasta el colegio, colega. Que eso era como un manual de supervivencia de zombies o algo de eso, a todos lados con él. Nunca me arrepentiré tanto como el día que me compré, cuando me regalaron el juego y mi mejor amigo me dijo, no, tal, pues déjame el manual, no sé qué, para aprenderlos esto. Bueno, yo se lo dejé. Y el cabrón este tenía una mochila de mierda, pero una puta mochila asquerosa. Y ese día cayó el diluvio universal. Cuando me devuelve el manual, con el mono, se le había empapado, todo arrugado, todo destruido. Ahí, bueno, destruido no, pero todo arrugado, que lo había puesto lo típico en la calefacción y tal. Pero claro, ya el papel, una vez que está mojado, ya chungo. Y yo decía, no me jodas, me cago en la puta, tío, mi manual. Gracias, ay, Andy, gracias, amigo. El de Torrepel. ¡Mi coche! ¡Mi coche! Igual. Yo le dejé a uno el de Secret of Evermore y todavía no lo he visto. ¿Eh? Ya lo tengo yo, el de Secret of Evermore. Tengo dos, el del Kike y otro. Y Kike, me parece que no vas a pillar ninguno, ¿eh? Pues porque recordemos que este juego, además, era un juego súper deseado por mí, porque recordemos que Nintendo llegó a un acuerdo con Capcom y la primera, vamos, Street Fighter 2 durante varios años fue exclusivo de Super Nintendo en consolas y era para la única consola que había, y los que teníamos Mega Drive pues nos iban sacando cosas mierder, como por ejemplo el Eternal Champions y cosas así. Y bueno, el día que llegó la salida de este juego, pues bueno, la locura, ya podéis imaginar, ¿no? Todo el puto día, yo creo que en Mega Drive, yo manejando a Ryu, nunca me ha ganado nadie. Y mis jugadores favoritos, yo siempre he tenido debilidad por Guile, siempre he tenido debilidad por él, pero la verdad es que me resultaba bastante más sencillo manejar a Ryu y era al que más elegía. También me gustaba mucho Sagat me gustaba mucho también. Y algún Ken, por supuesto, pero bueno, Ken y Ryu al final eran, cada vez se van diferenciando más, pero al principio eran muy similares. Y como anécdota con esta primera versión, os contaré que, claro, el juego se utiliza con 6 botones, o sea, son 3 puñetazos, 3 patadas. El mando de Mega Drive original solo tenía 3 botones. ¿Qué pasaba? Que tenías que utilizar el Star para cambiar esos 3 botones de puñetazos a patadas. Cada vez que pulsabas el Star, los botones cambiaban de puñetazos a patadas. Entonces el juego con el mando de 3 botones no se podía parar. Qué mala era la Mega Drive, tío. Fraga siempre en el lado oscuro. Yo, es que yo, ahora que han mentado Eternal Champion, es que yo iba a la caza del Samorro, tío, y me ponía el Eternal Champion y el Sabar flipando, mira esto, mira. Y yo nada más que pensaba en mi Street Fighter de mi Super Nintendo y decía, pero por Dios, este sí que yo... Está ciego. Claro, te sacaba la mala bestia esta de Eternal Champion, había una bestia con un garrote y dices, sí, tú, sí. Este con Blanca no tiene nada que hacer. Había uno con un que era como un detective con gabardina, ese que se colgaba de un cable. Sí, es verdad, verdad. Sacaron un personaje de Street Fighter 3, hay uno que se parece muchísimo a ese. Y yo decía, qué ciego está, que no sabes nada de la vida, tío. El cíclope, había un cíclope, un tío como cíclope, sí, con el poder de tirar cosas por los ojos también. Así, sí, sí, era como cíclope negro y fuerte. Exacto, exacto. Raga, yo era muy de Guile también. Pues eso, ya sí. Es verdad que el Eternal Champion este yo nunca lo tuve. Y si un amigo mío sí lo tenía y me lo dejaba alguna vez, o se lo cambié por el Street Fighter, yo creo. Y yo decía, este juego es una puta mierda, vamos, no me joda. Es verdad que tenía, gráficamente no estaba mal. Y tenía rollo como los Fatalities de Mortal Kombat. Pero que los Fatalities eran... yo creo que nunca llegó a hacer ni un Fatality. Eso era una combinación de botones y de palanca tan chunga. Eso era imposible. Y este juego mucho peor, vamos, no tenía ni puta comparación. Pero la verdad es que yo llegué a tener una gran maestría con el pad de tres botones jugando a la Street Fighter. La única putada era esa, que no podías parar. Aunque tampoco tardé mucho en conseguir que me compraran el mando de seis botones. Y luego llegó el Super Street Fighter 2, que este salió primero en Mega Drive. Que era en el que ya entraron... DJ, Fei Long, Thunderhawk y Kami. Exacto, era super. Yo dije Street Fighter 3 y era Super Street Fighter, que salía la portada esta de ladrillo rompiendo. Sí, eso es. Pues este salió primero en Mega Drive y luego salió en Super Nintendo. Y era el famoso cartucho de 40 megas o algo así, vamos, una locura para la época. Y a este también le metí un montón de horas. Era una pasada de juegos. La ilusión que te hacía coger por primera vez a Vega, a Mr. Bison y todas esas cosas, ¿eh? ¿Qué coño? La ilusión que te hacía ver el tanga de Cami. ¿Cuántas veces le habéis dado al pause? No, bueno, en el primero que salió en Mega Drive ya podías elegir, que era el Champion Edition, ya podías elegir a los cuatro jefes, por así decir. Y en el Super Street Fighter, además de esos cuatro jefes, metía a los cuatro nuevos personajes. Además de cambiar un poquito, o sea, cambiaba totalmente el tema de los retratos y todo esto, los cambiaba, etcétera, etcétera. Sí, en Super Nintendo fueron Street Fighter 2 y Street el Fighter Turbo, 2, y luego salió el Super Street Fighter también. Y había uno que era el Comas, tío, que tenía dos comas. Ese lo tengo yo en Super. El de Mega Drive, ¿no? Super Nintendo creo que también salió el Champion Edition al final. Yo tengo uno que es Super Street Fighter Comas con las dos comitas. Yo creía que ese había salido en Mega Drive nada más. Ahora mismo no estoy seguro si tenía la coletilla Super, pero yo recuerdo que eran las comas, vamos, recuerdo no, de que hecho, lo he visto hace poco, el cartucho. Ese cartucho, recuerdo que la portada era Bison con las dos manos abiertas y Ryu en medio. Ese era el de Mega Drive, era así también. Sí, ese era el Champion. Champion, sí. Y el Super, que dices tú, era una pared de ladrillo con la sombra de los cuatro personajes nuevos. No, el Super de... sí, exacto. Porque el Turbo era Sagat y creo que el otro era Ryu. El Turbo era Honda y Sagat. Honda y Sagat, Turbo, exacto. El de Chun-Li era el 2, ¿no? El que salía Ryu, Chun-Li y Blanca era el 2, el original. Y luego, bueno, podemos avanzar un poco más en la historia de esta saga. Hubo también una versión Hyper Street Fighter que salió en PlayStation 2, me parece que fue por el 15 aniversario. Que es la banda sonora que estamos escuchando. ¿Cómo? Que la música que estamos escuchando es del Hyper. Ah, vale. Y además de este, luego ya salió también en Play 3 y 360, sacaron una remasterización, ¿no? Un remake del Super Street Fighter con todos los gráficos rehechos, etcétera, etcétera. Y luego ya pues lo siguiente ya sería el Street Fighter 3, que para mí es el mejor Street Fighter que ha salido nunca y quizá uno de los juegos de lucha más técnicos que en 2D que existen. Para mí el mejor Street Fighter es el de Dreamcast. ¿Qué cosa más bruta? Ese es el 3, el 3 es el de Dreamcast. ¿Qué obra de arte? Estuvimos en Algeciras jugando que cogió Brutus, nos dijo uno de allí, ¿quién es el de aquí del reino que da aquí más palos? Dijimos, Brutus, Brutus. Y Brutus salió de allí apaleado. Yo le gané, perdona Paco que lo diga, pero te gané, tío. Es que el 3, además de que gráficamente es espectacular, pero espectacular, metía el tema del parry, que bueno, en el 4 estaba el focus y ahora han metido lo del V-Skill este. Tú con el parry lo que podías era, en el momento que te iban a pegar, le dabas al stick hacia adelante y el tío lo que hacía era como que paraba el golpe, ¿no? No te daban. Entonces, eso le daba... Es súper, súper, súper difícil, pero eso te da unas posibilidades, si lo llegas a manejar, te da unas posibilidades espectaculares. A mí, vamos, ya os digo, es un juego que me encanta. Sus gráficos, sus movimientos, los personajes... Yo tengo la vida, vaya. Hay vídeos por ahí de un torneo haciendo un nota de esto, el parring y liando la parda. Sí, Daigo. Sí. Se lo hace en una final, él maneja a Ken y está luchando contra Chun-Li y le queda un toque a Daigo con Ken y Chun-Li le lanza el ultra combo, el super combo, no me acuerdo cómo se llaman ahora mismo. Que es, pues eso, un montón de golpes de Chun-Li, no sé qué, y este le hace parry en todos los golpes del combo, porque si le toca no se puede ni defender, porque en el momento que se defienda, le mata, porque como los ataques especiales, aunque tú te cubras, te quitan un poquito de vida, ni nada, entonces el tío le tiene que hacer el parry, el combo completo, y después de gracia de parry, el combo completo, le mete su ultra y le gana. Buah. Y aquello, o sea, el vídeo, la gente gritando como loco. Y el juego, o sea, yo cada vez que me acuerdo del vídeo se me ponen los pelos de punta. Es un espectáculo. Es brutal. Es brutal, ese vídeo es brutal, tío. ¿Cómo se llama el vídeo? Ponle Street Fighter 3, Daigo. Me parece que es la final de 2012 o algo así, te va a salir seguro. Yo empecé a desencantarme. Daigo Chun-Li versus Ken o algo así, seguro que te sale. Yo empecé a desencantarme de la saga cuando empezaron a salir. Street Fighter Alpha, no sé qué. Ahí fue ya un bajón. A mí los Alpha a mí también me gustaba. Es verdad que después del Super, es verdad que estaban, me habían olvidado por completo los Alpha. A mí los Alpha me gustaron porque además de que gráficamente cambiaba bastante, te empezaban a meter estéticamente, le daban a Ryu y demás un cambio radical, ¿eh? Porque eran más jóvenes, ¿sabes? Era como si fuera precuela, ¿sabes? Eran como más jóvenes. Bueno, Ken tenía esa super coleta larga, etcétera, etcétera, llevaron la estética un poco más hacia el anime. ¿Estamos hablando de los juegos ya poligonales? No, estos son los Alpha que eran en 2D todavía. Vale, ok. No, me has visto a mí jugando en la PSP una vez. ¿Ese era el Alpha que estabas jugando? Sí. Vale. Salieron tres. Aquí se llamaron, bueno, en Estados Unidos y Europa se llamaron Alpha y en Japón es Street Fighter 0. Sí, salieron tres y metieron un montón de jugadores nuevos y metieron bastantes cosas. Metieron, por ejemplo, el cubrirte en el aire, te podías cubrir, podías hacer la guardia en el aire. Estaba el hermano de Guy, ¿verdad? De Guile. No, pero no es el hermano, es compañero suyo, Charlie. Rolento, también lo metieron ahí. Metieron a Cody, metieron a Gui también de Final Fight. Akuma creo que fue aquí cuando salió por primera vez. Akuma fue aquí cuando salió por primera vez. Estaba Akuma, Evil Ryu. Evil Ryu, exacto, el mítico. Que no sé si Akuma salía también en el Super Street Fighter, ¿eh? Ya no, que no lo sé. Me parece que sí, que en el Super Street Fighter estaba también. Yo creo que no, pero no seleccionable. A lo mejor salía de final. Eso es. Sí, exacto. De final era. Porque los seleccionables eran el Indio, Fei Long, el DJ este y Kami. Eran los nuevos junto con los bosses del anterior, que eran los cuatro. Pues eso, estaban estos tres. Y vamos, en esta saga se metieron mucho. Metieron a Rose también. Ahora mismo no me acuerdo, pero entraron bastantes luchadores nuevos, pero sobre todo también mezclaron mucho, ¿sabes? O sea, metieron pues como Cody, Gui de otros juegos de la propia Capcom, que a mí me gustó también y están, vamos, a mí me gustaron, pero no tanto como luego cuando llegó el 3, que con el 3 además rompieron completamente y los únicos personajes que se mantienen en el roster son Ryu y Ken, todos los demás son nuevos. Y bueno, la época después del 3, sí. Que te, ¿Cómo? ¿No te he oído? Que te decía que la época oscura tuvo ya también su época. Sí, aquí la verdad, no tanto porque no fuera un buen juego, sino porque los juegos de lucha en esta época empezaron a estar muy de capa caída. No así y, Tekken, Fraga, que Tekken, digamos que empezaron a pegar los juegos poligonales de 32 bit, ya empezaron a romper en recreativas con Soul Calibur, Tekken y estas cositas. Sí, o sea, vamos a ver, cuando salieron, pues eso, todos sabemos cuando salió la Play, pues... pues todo el tema 2D empezó a quedar muy atrás y el 3D era lo que vendía. Es más, o sea, esto, el Street Fighter 3 es más adelantado, es más época ya prácticamente Dreamcast. Entonces, como decías tú antes, salieron, no me acuerdo ya si fueron dos o tres, los Street Fighter FX, EX, creo que se llamaba. Los EX. Yo ya no, ya ahí me pierdo. En esa época oscura me pierdo porque es cierto que ya lo abandoné un poco. Yo ahí lo abandoné también. Sí. Fueron dos o tres juegos que salieron de mecánica más o menos similar. De lucha, vamos, tampoco cambiaba mucho. Lo que pasa que sí que todo era hecho en 3D. Tampoco eran juegos especialmente brillantes. Pero bueno, ahí estaban. Yo tengo el Street Fighter EX Alpha Plus de. Que creo que fue el último que sacaron en Play. Ese le tengo yo original comprado. Y bueno, yo qué sé, tampoco pasaron sin pena ni gloria, como quien dice. Claro, no, y también Fraga. No, lo que pasa, Fraga, también es que llegó Final Bout, Dragon Ball Final Bout, y claro, se comió todos los juegos de lucha. Su sistema intuitivo y dinámico. Sí, el enemigo que ocupaba 17 pantallas. Sí, sí. Sí, la verdad es que esa época de juegos de lucha ahí. Con el 3D. Le ha costado mucho al género de lucha entrar. Es más, hay muchos juegos de lucha que todavía siguen siendo en 2D. Y quizá la saga que más o que mejor salió de esa época fue Guilty Gear. Y luego podemos pasar ya, así que, bueno, hubo algunas cositas curiosas como el Pocket Fighters, no sé si os acordáis. Sí, que eran cabezones, ¿no? Sí, que era rollo de lucha igual en 2D, pero eran, los muñequitos eran como súper deformes, así bastante graciosos y tal, era curioso. Y además lo utilizaron, el diseño de esos personajes los utilizaron para hacer un puzzle Fighters, que era pues como el típico puzzle Bobble, pero con personajes de Street Fighter. Que también es un juego, a mí es un juego que me gusta bastante, de vez en cuando me gusta echarle una partidita porque está curioso. No sé si esto no los conocéis vosotros o... Yo sí, yo sabía que todo lo que tenga pompita me parece bien. Sí, pero, o sea, estaba el puzzle, pero luego también había uno de lucha normal. Sí, sí, yo me acuerdo que en su día te pusiste topezado con el juego, enviando cosas. Pues sí, luego ya pasamos al 4, que ya es tan reciente que, bueno, pasar un poco por encima y comentarlo, que, bueno, todos sabemos lo que ha pasado un poco con el 4. Ha vuelto el tema un poco de la lucha... Han sabido adecuarse un poco a un motor 3D y bueno, la verdad es que ha sufrido, el género de la lucha ha sufrido una resurrección y este 4 ha tenido también, para no ser de otra manera, ha tenido pues, el Street Fighter 4, el Super Street Fighter 4, el Ultra Street Fighter 4 y el Ultra Street Fighter 4 o Arcade Edition, o sea, han tenido 4 o 5 versiones. A cuál más, que llegaba un momento en que decías, es que esto es imposible. Pero bueno. Sí, pero han renacido sagas como Killer Instinct, sí, Mortal sí, Kombat, sí, mantiene la línea un poco, ¿sabes? Que están ahí todavía los auténticos. El Killer Instinct de la Xbox es un juego de lucha buenísimo. Buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Bueno, tiene sus cositas, no se ha impuesto mucho porque tiene cosas que tal, pero la verdad es que está bastante bien. Gráficamente está muy bien, es muy fluido. Y bueno, la verdad es que es curiosete, sobre todo por el tema de la facilidad de combear, que te haces combos tochos, es que los combos con relativa facilidad, entre comillas. Y ahora tenemos también ¿cuál fue el que se anunció hace poco? No sé si fue en la Experience. Sí, no me va a salir el nombre. El rival de Street Fighter, coño, de toda la vida. El Fatal Fury fue el que se anunció en King of Fighters. King of Fighters, joder, el KOF. Se anunció y 50 personajes y demás, así que mira, pues vuelve otro grande, ¿no? No, ya os digo que el género de la lucha está resurgiendo un poco de ese ostracismo al que se vio sometido porque en realidad nunca se ha dejado de jugar, ¿no? Siempre ha habido muchísima gente. Vamos, yo he seguido jugando ya no tanto Street Fighter, pero con los juegos de SNK muchísimo, en emuladores y todo esto. Y ahora está volviendo a resurgir un poco, sobre todo con el tema competitivo y tal. La verdad es que son juegos fantásticos para... Es que ahora con el online, pues claro, es que es otro mundo también. Pero exacto. Por ejemplo, yo tenía pensado comprarme el Street Fighter y ya me estoy arrepintiendo, porque es que son comprarme el Street Fighter y ahora pagar el Plus, tío, para pa poder jugar online. Es que consola es un handicap, tío. Hombre, yo creo que va a merecer la pena. Yo no lo tenía reservado, y después de haber estado jugando la beta, yo me lo he reservado. A mí la verdad es que el 5... de momento me está gustando. Bueno, he estado viendo vídeos de gente que sabe muchísimo más que yo, de los compañeros de Arcadia Fighters, que es página referente el tema de lucha aquí en España. Y hombre, esa gente opina y tiene unos conocimientos muchísimo más grandes que yo, pero bueno. Dentro de que tiene sus problemillas y de que, bueno, como siempre, ¿no? Habrá jugadores, luchadores que estén rotos, etcétera, etcétera. Yo les notaba en los comentarios que hacían como que tienen cierta esperanza, ¿no? Como que el juego parece más simple que de lo que tenemos en... de cómo ha acabado el Street Fighter 4, que ha sufrido un montón de modificaciones. Pero yo creo que eso también va a ayudar a que la gente que empiece ahora de cero pueda entrar y ir aprendiendo poco a poco y evolucionando con el juego, ¿no? Yo desde luego me lo voy a pillar, porque creo que, bueno, ahora que, pues eso, estamos en la web Brutus, está Reiko y hay alguno más que se lo vaya a pillar, yo creo que nos podemos echar buenos vicios y que podemos evolucionar como jugadores de lucha bastante bien, y que puede ser muy divertido, tío. Yo me lo he pillado. Se maneja que da gusto el juego, ¿eh? Yo me lo he pillado y además tiene... aquí en tu tierra, ahí en Madrid, y a mí me encantó. Sí, además tiene lo bueno que es crossplay con la versión de PC, con lo cual te da un abanico mucho más amplio de jugadores, ¿no? Que no solamente te vas a tener que... O sea, no solamente lo puedes jugar en la Play, sino que puedes jugar contra gente que lo tenga en la PC One también. En la One no, de momento no, pero cuando salga el Super Street Fighter 5 seguro que ya sí que salen One. Yo antes de terminar, pues me gustaría, no sé, es que antes me he caído de la llamada y no sé si, pero hay que decir que Street Fighter es que creó escuela, y después nos llegaron sagas como Mortal Kombat, Fatal Fury, King of Fighters, una que no me acuerdo de este juego que salía Chuck Norris, o uno que era clavado a Chuck Norris, no recuerdo el nombre. Claro, pero yo recuerdo eso, Fatal Fury, para mí me encantaba, y tengo incluso la OVA y la peli de animación, que son una pasada, que si alguien no la ha visto también se la recomiendo. De verdad, que yo no lo había comentado cuando, porque Street Fighter fue exclusiva de Super Nintendo, pero Fatal Fury fue exclusiva durante un tiempo también de, creo, bueno, ya no me acuerdo. Sí, seguro. De Mega Drive, que era a lo que podías jugar para un poco quitarte el mono de tener el Street Fighter, ¿no? Ah, pero Fatal Fury también era un juegazo, ¿eh? Estaba bien, pero la versión de Mega Drive estaba bastante recortada con respecto a la de Neo Geo. Ah, te voy a decir que yo jugué el recreativa de Neo Geo, ¿cierto? Y también piensa que el Fatal Fury original, el Fatal Fury 1, solamente podías elegir a tres personajes, a Terry Bogard, Andy Bogard y a Joe Higashi. O sea, no era como Street Fighter, que tenías por lo menos 8 o 12, dependiendo de la versión. Pues chavales, si os parece, señor Fraga, dejamos esto aquí. Hablaremos más del juego cuando salga, porque como has dicho, varios lo vamos a pillar. Y yo creo que vamos a, cuanto menos, traer un... no un análisis, porque tampoco es plan, pero impresiones jugables y demás, y qué nos está pareciendo, y bueno, hablaremos un poco del juego, ¿no? Hombre, es que es complicado hacer un análisis, yo bajo mi punto de vista, claro, porque es un juego de lucha, o eres muy, muy experto, o lo que yo te pueda contar de... quiero decir, o yo soy muy, muy experto y te lo puedo explicar bien, o lo que yo te pueda contar, pues eso son, por lo que dices tú, las impresiones y tal, pero ya entrando en cosas técnicas sobre el juego, sobre... porque es que esto, o sea, esto es una ciencia que es como hacer la bomba atómica. O sea, la gente estudia los frames de animación que tienen los personajes para ver si puede entrar un ataque contra otro. Bueno, es muy loco todo, ¿eh? Pero sí, o sea, iremos comentando, y yo creo que animo a la gente que lo tenga a que se lo compre y podamos hacer el torneo del reino o nuestros piques con nuestros queridos ahí, oyentes, ¿no? Ahí está y nuestra comunidad, un poco de toñinas y crear ahí un poquito, a lo mejor un pequeño núcleo de jugadores de lucha, ¿no? Con los que encontrarnos. Sí, ahí está nuestra comunidad. La comunidad se llama el Reino de Neverland. Podéis entrar, apuntaros. Somos ya 40 y pico personas, 50. Y coño, pues ahí podemos hacer quedadas y demás, que para eso pues está este añadido, ¿no? Que tiene ahora la PlayStation 4 y podemos hacer la valla. Igual animamos a los peceros de si no se puede entrar en la comunidad, pues bueno, pues... Ah, pero en Steam se pueden crear comunidades también, o sea que no hay problema por pues eso. De puta madre, ya está. Pues bueno, damos esto por terminado, ¿no, Fraga? Sí, sí, yo, vamos, podría contaros más cosas, pero creo que ha quedado una cosa así apañadita y bien. Hombre, así un homenaje que a esto, no nos alarguemos. Es parte de nuestra historia como jugadores y hay que hacerle un homenaje a esta saga que es grandiosa, mítica y que a día de hoy, aunque parezca mentira, 25 años después, pues sigue estando en la cresta de la ola, vaya. Y que poco ha cambiado el juego. Exacto, ¿eh? Mantiene, es lo que yo comentaba con Charlie en Madrid. Habíamos jugado al 2 y de repente jugamos al 5, que lo probamos en la Madrid. Sí, sí, sí. Además que fue así, ¿eh? Y después el otro. Exacto, y decíamos, es lo mismo, joder, es la misma sensación. Simplemente cambian los gráficos, ya está. Eso habla de lo bien que habéis sido el juego. Así es. No, eso habla ya, de la puta obra maestra que hicieron aquel día, tío. Exacto, de la puta obra maestra que hicieron. Que no, eso falta cambiarla en 25 años, tío. No, pero yo digo que yo no estoy muy de acuerdo con esto que decís, ¿eh? A mí me parece que el juego cambia una barbaridad. Hombre, evidentemente, pero... acabamos de jugar y yo tenía un flow con el Ken después de jugar a la recreativa, a la antigua con el Millán, que fue un combate duro, tengo que decirlo. Es la esencia, tío. Sí, hombre, vamos a ver, básicamente para hacer un Hadok en un Sorryu o un Huracán, pues sí se hace igual, pero han cambiado muchísimas cosas. Sí, pero la esencia está, tío, Fraga. El núcleo sigue ahí y se respira Street Fighter por los cuatro costados, tío, ¿no? Sí, eso sí. Es algo más maravilloso, tío. Pues bueno, terminamos aquí, pues, este homenaje que hemos decidido hacerle. Aquí el amigo Fraga pues nos ha traído algunos datos, juegos que han ido saliendo, se hemos dado nuestras impresiones también. Creo que han estado pues simpáticas y curiosas. Supongo que muchos de vosotros y vosotras os sentiréis identificados e identificadas al igual que con nuestras vivencias, porque creo que esto unió a todos los jugadores del mundo. Cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia muy similar a la que cualquiera de nosotros hemos contado. Unió, una experiencia religiosa. Unió todos los jugadores del mundo, menos a ti con el Pititi, tío. A ver, yo me peleé con Pititi. No hubo manera, ni tampoco cogí créditos, pero bueno... Me ganó la partida, pero yo gané en la vida real. O sea, ya sabéis, muchas veces la realidad supera la ficción y esa fue una. Bueno, pero cuando éramos chicos nos podíamos pelear. Que no es como ahora, que te llevan al psicólogo, hablan con tus padres. Y nos pegábamos dos hostias y para casa y ya está. Y después están amigos, ¿eh? Exacto. Sí, problema. Pero Millán, yo mi duda es, ya te dijo en el futuro otra vez, ¿te lo paso yo? No volvió a hacerlo. Ahí se acabó el... De hecho, yo estaba en una máquina y él se iba a otra. Tú me atas tu territorio, ¿verdad? Exacto, me es mi territorio, nunca mejor dicho. Y descalzo, Sergio, como tienen que mearse los territorios. Pues bueno, amigos y amigas del reino, toca la hora del análisis. Como os hemos dicho, pues al principio vamos a analizar Rise of the Tomb Raider, exclusivo de Microsoft. Ahora ha llegado también va a llegar a PC dentro de nada. Creo que ya está, de hecho. Así que vamos a hablar un poquito pues de este supuesto. No quiero decirlo. No vamos a decir porque ya sabéis. Sí, hay que decirlo siempre. Supuesto Uncharted, porque uno bebió de uno, otro bebió de otro, ya sabemos. Pero siempre que se beba del mismo agua y hagas obras de arte, pues se puede beber, ¿no? O por lo menos maravillas. Y yo creo que tanto uno como otro, que han bebido mutuamente del mismo agua, primero copió Uncharted y luego pues Lara le ha valido la copia de Uncharted para continuar la línea en la actualidad. Y yo creo que ha salido algo bastante digno, bastante bonito, y nos va a traer el análisis el amigo Fraga y el amigo Sergio. Pero antes, un temita. Y volvemos con Rise of the Tomb Raider. We'll be right back. Hasta donde llega tu imaginación. Os voy a contar unas historias, unos cuentos legendarios, todos ellos basados en mundos fantásticos, medievales, futuristas e incluso del más allá. Porque todo juego merece su lugar. El reino de Neverland os invita a la sección de análisis. Sed bienvenidos al mundo virtual. Mi queridísima Lara. Pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba si supiese de la vergüenza que he acarreado al nombre de nuestra familia. Croft. ¿Acaso significa algo? Cuando era pequeña, solo estábamos mi padre y yo. En sus últimos años estaba obsesionado con mitos sobre la inmortalidad. Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle, pero me están siguiendo. Hasta conozco su nombre. La Trinidad. Por supuesto, nadie le creía. Ni siquiera yo. ¡Lara! ¡Soy yo! ¡Ana! Lo siento mucho. Papá tenía razón. La tumba está en Siria. ¿Siria? ¡Es una locura! ¿Quiénes sois? Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. Les he llevado a ella, Jonah. Si la fuente divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Entonces a Siberia. Una enorme huella en este mundo. Bueno, pues vamos a dar paso al análisis de Rise of the Tomb Raider, la continuación de, digamos, el reboot de la franquicia Tomb Raider. Bueno, juego que salió en exclusiva para Xbox One y 360. Y bueno, también ha salido ahora para PC y dentro de, para finales de año más o menos, creo que se planea la salida para también para PS4. Y bueno, que... PlayStation 3, supongo, ¿no? Pues de PlayStation 3 que no he escuchado nada, ¿eh? No, pero habiendo salido en 360, ¿no? Sí, pero no pues no he escuchado nada, de verdad, ni tampoco... No, yo tampoco había escuchado nada, pero sí. lo daba por supuesto, como quien dice, porque... Pues claro, sí, era lógica, desde luego. Y bueno, ¿qué nos encontramos en este Rise of the Tomb Raider? Pues bueno, la historia de Lara pues sigue un poco después de lo que vimos al final del primero... Que Lara, después de los sucesos que le ocurrieron en el 1, pues ve que hay muchas cosas por descubrir. Ve que su padre, cuando le hablaba que en el mundo había tesoros, había magia, pues ella no le creía. Y después de las aventuras que vivió en el primer juego, pues se lanza a este tipo de aventuras. Y bueno, pues digamos que Lara, la aventura que emprende es a consecuencia de la muerte de su padre, porque su padre murió investigando lo que sería la fuente de la vida eterna. Y Lara, pues su misión es encontrarla para demostrar que su padre tenía razón. pero se encuentra con una, digamos, una sociedad maligna que puede ser, que se llama la Trinidad, que son como, como los nazis en Indiana Jones, ¿verdad, Fraga? Sí, sí, sí, son un poco ese enemigo, esa corporación enemiga que te persigue por todo el mundo, ¿eh? Vaya donde vayas, ahí la tienes detrás, ya sean los nazis, ya sean los templarios de Assassin's Creed, ¿no? Sí, sí, ese tipo de... Ese tipo de corporación maligna, bueno, puede ser, puede llamarse también Umbrella, ¿no? Y bueno, pues Lara tendrá que emprender la búsqueda de esta misteriosa fuente, por si existe o no existe, y tendrá que enfrentarse, como yo he dicho, a esta sociedad maligna, maligna o benigna, no sabemos todavía para qué, con qué fines va a utilizar la, quiere utilizar la fuente de la vida eterna. Y bueno, ya está en la premisa de... No, tampoco contar más de la historia, ¿verdad, Fraga? Sería ya entrar un poquito en el spoiler. Sí, es como siempre, ¿no? Los juegos, que en cuanto empiezas a contar un poquito más allá de lo que es a lo mejor la primera hora, primera media hora del juego, ya enseguida te encuentras con que destripas un poco la historia, ¿no? Entonces, sí, mejor no contar mucho más porque, bueno, tampoco es que sea una historia que te vaya a volver loco, ¿no? No, no, es un cliché que hemos visto montones de veces en las películas. Sí, vamos a ver, es el típico argumento, pues, de este tipo de juegos o de este tipo de películas, ¿no? De este género de aventura que bueno, que basan más su... Por ejemplo, con Uncharted pasa lo mismo, ¿no? No, tampoco es que tengan un guión súper elaborado, que luego tiene sus cositas, sus personajes bien... Más bien carismático. Y... ¿no? Exacto. Pero no es que tengas una historia aquí de... No, no es un Metal Gear o un Final Fantasy, vamos, que no, que la historia es lo típico de búsqueda, venganza, no sé qué. ¿Sabes? Vamos, que... Sí, sí, que no te, no, la historia no te va a sorprender prácticamente en nada. Pero bueno, hay que, desde mi punto de vista, lo que sí le reconozco a esta segunda parte, que creo que la historia está un poquito mejor trabajada que en el 1. Para mi gusto, para mi gusto. Veo los personajes, tanto como la organización, como además lo veo más, un pelín más elaborado. No es que sea digno tampoco de hacer un, de aquí elogios, pero que creo que está mejor desarrollada la historia, desde mi punto de vista. Sí, un poco mejor, a ver, es como todo, ¿no? En el primer juego veíamos, pues eso, el nacimiento de Lara, como quien dice, ¿no? Como, no, no físicamente, pero sí como personaje, ¿no? Como... Hacia, era como esa primera aventura, ¿no? Que le transformaba a una chica más o menos normal en esa heroína que todos tenemos en mente. Entonces, sí, claro, pues no sé, lo planteaban de otra manera también. Era como menos heroico porque ella, pues eso, yo qué sé, tenía como menos experiencia, ¿no? En este ya, pues tenemos un una heroína un poquito más hecha. Y bueno, aunque no es que sea, pues eso, yo qué sé, no es que sea Big Boss, pero sí que vemos un poquito eso. Y entonces también eso yo creo que les permite un poco jugar más en la historia y darle un poquito, o sea, ponerle alguna capa más de profundidad a la historia y hacerla un poquito más interesante también. Sí, y lo que estaba, lo que quería comentar también es que la Trinidad lo veo también un enemigo más potente que, por ejemplo, que el del primero, que el padre Matías. Sí, yo, la verdad es que... hombre no se le puede tener mucho respeto. Es que Padre Matías suena a cura pederasta, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Sí, de los casos de Granada, eso, un rollo ahí. A mí dice ese el tema de Padre Matías y me, de repente lo que me ha venido a la cabeza ha sido el personaje de Half-Life 2 este que iba saltando, sí, sí, y te encontrabas con él, que era como una especie de predicador raro porque estaba ahí solo. Sí, sí, sí. Es lo que me ha venido a la cabeza de repente. Bueno, Franca, pues empezamos si quieres por la jugabilidad. Sí, sí, sí, pero vamos, aquí pasa un poco como con la historia, ¿no? No vamos a encontrar tampoco una novedad grande, aunque sí, como igual que en la historia, una evolución. Sí, sí, que creo que han rectificado algunas cosas que se podían mejorar del 1. Y sin arriesgar tampoco. Sí, sí, o sea, es una pequeña evolución, vamos, que básicamente es lo mismo, o sea, no hay una gran diferencia. Simplemente eso, sí que vemos pues cositas que tenía el 1, como por ejemplo los enfrentamientos, que aquí sí que lo puedes llevar un poquito más al tema de un sigilo un poco más serio, ¿no? Porque en el 1 al final prácticamente casi todo el rato lo mejor era ir a pincho y se acabó. Porque... No, sí, es cierto, aquí te invita más al sigilo que... Porque es algo que creo también, digo, de mi punto de vista, creo que este es menos, mucho menos frenético que el primero también. Sí, sí, también te encuentras, yo por ejemplo, para mi gusto, yo también me he encontrado con situaciones bastante absurdas de enfrentamientos cara a cara y sobre todo en escenarios un poco como muy pequeños y que cuesta bastante, sobre todo cuando, si no te lo esperas. A mí me ha pasado muchas veces que la primera vez que he llegado a algún sitio, sí, que había un enfrentamiento, lo primero que me ha pasado es que me han matado sin ningún tipo de... porque no he encontrado un sitio donde esconderme suficientemente rápido o ponerme a cubierto, y entonces me han matado. Y claro, ya la segunda vez que ya sabes lo que va a pasar más o menos, pues ya sabes que te va a salir tal enemigo por no sé dónde y ya tú pues te colocas mejor o te parapetas de una forma tal. Sí que es verdad que no es la tónica más habitual, que esto te pasa a lo mejor 3 o 4 veces en todo el juego, pero creo que como he comentado algunas veces con el tema de los fallos técnicos que luego comentaremos, creo que a este juego se le pide un poco más. Sobre todo, a mí me sorprende mucho que la gente habla súper súper bien de él y que todo esto no se comente más, porque no sé. Ya luego entraremos un poquito a comentar más en serio el tema de los fallos. Ahora vamos a hablar un poco más de la jugabilidad, pero ya te digo que a mí esto me sorprende. Sí. Y bueno, por ejemplo, a ver, una cosa que a mí me ha gustado es la exploración de tumbas, a diferencia del 1. A ver, pues me ha recordado un poco a Assassin. Sí, sí, es como son como más verticales, por así decir, ¿no? Exacto, como, exacto. Más de escalada, sí. Más de... Bueno, ahora me busco... También tienen su puzzle, exacto, por así decir, ¿no? Exacto. Eso es, tienes que... Pues yo qué sé, por ejemplo, hay una que... Así que es una curiosa, yo qué sé, porque tienes un puzzle con agua, de que tienes que ir... Sí, la de las balsas de agua. La de otra que tienes con unas barcas que te tienes que ir agarrando para crearte como tu pasarela para poder llegar a los sitios, ¿no? Tiene diferentes puzzles de plataformas, como quien dice. Sí, sin ser tampoco excesivamente complicado, vamos. Exacto, bueno, pero que eso yo creo que quede claro, bueno, que yo creo que a todo el mundo, viendo el tipo de juego que es, creo que esto es algo que todo el mundo tiene claro. Que no es, yo qué sé, no es un juego... súper súper enrevesado, ni tampoco tiene un plataformeo como Assassin, que a lo mejor es más elaborado, ¿no? Esto es el plataformeo, por ejemplo, pues es muy muy Uncharted, igual que pasaba en el 1, con saltos súper guiados que hay veces que lineal. Sí, sí, no, a mí es una cosa que siempre criticaré, y a Uncharted igual, el tema de los saltos me saca de quicio, porque hay veces que tú saltas y dices ahí voy a llegar y no llegas, y de repente en otra zona hay un salto que dices, buah, y no llego ni de coña. Y dices, joder, pero es que si no salto por aquí no puedo avanzar. Y de repente saltas y llegas, pero sobradísimo. Y notas que hay un alargamiento exagerado en el salto. Vamos, que está como scriptado, que ese salto te sale bien sí o sí. Y eso a mí no me gusta, porque a mí me gusta los juegos de plataforma. Pues eso, sí, que tú tienes, pues como en el Mario, ¿no? Tú tienes un salto de 3 metros, pues sí. Tienes un salto de 3 metros en todas las circunstancias. Ese es el típico salto, ¿no, Fraga? Que tú lo ves en la pantalla y tú dices, es físicamente imposible que un humano salte esa distancia, ¿no? Pues... Sí, sí, no, es eso, tú vas saltando en el juego con el salto normal cuando... Y tú sabes, todo el mundo como que lo calibra, por así decir, ¿no? Para tú saber a dónde puedes llegar o no puedes llegar. Y efectivamente hay momentos en los que, pues si tu salto estándar es de 3 metros, salta 6 metros sin ningún tipo de problema, y además se nota que la animación, o sea, que hay un momento en el que parece que el personaje vuela, que ya te digo que es una cosa que le pasa en Uncharted también continuamente. Con lo que tenía que haber llegado hace media hora y de repente... Así que ya te digo, pero bueno, sí que es verdad que el tema de las tumbas ha mejorado bastante y está bastante bien. Me han dicho ahí. ¿Me escucháis, perdón? Ahora sí. Que yo escuchaba que la tumba es lo mejor del juego. Por mi parte es lo que más me gusta, y aparte porque premia porque no te premia con sabiduría o con una habilidad, digamos. Sí, exacto. Cada vez que consigues una tumba, lo que te dan es como una mejora, una habilidad nueva. Exacto. Y que eso está curioso. Y por ejemplo, también decir que te va encontrando por el camino, o bien lápida, columna, en lenguaje, por ejemplo, en griego. Pues tienes que ir, digamos, subiendo el nivel de griego, de ruso, por ejemplo. Sí, según vas encontrando documentos, pues eso, tú vas, además de ganando experiencia por encontrar esos coleccionables, vas ganando también, como dice Sergio, pues ese conocimiento del idioma, ¿no? Como que vas aprendiendo, vas al BBC English y vas aprendiendo otomano, bueno, no sé si hay, me parece que sí, que hay, bueno, sí, hay tres o cuatro, el ruso, el griego. Y eso te encontrarás, pues eso, tótems o murales que en un principio tú no puedes, o sea, que requieren un cierto nivel, y hasta que no tengas ese cierto nivel encontrando esos documentos, pues no podrás leerlo. Que normalmente lo que hacen es desbloquearte en el mapa la situación de, pues de abijos o de tumbas o de reliquias. Entonces, por esa parte también te premia, ¿no? Por decir, bueno, pues buscas y nosotros pues te damos esto. También decir que el juego, a ver, tú imagínate que estás en un punto, ¿no? Que dices, tienes que hacer esto. Y algo que me gusta, que me ha gustado, es que necesitas un artilugio que todavía no lo puede, que no lo tenga en el juego hasta más adelante. Por ejemplo, para las tumbas. Ve que tiene una tumba aquí al lado, pero no va a poder entrar porque te hace falta esto. Vale, por ejemplo, el arco con cuerda, por ejemplo. Vale, pues hasta que no lo tengas, no va a poder entrar en esa tumba, por ejemplo. Uh-huh. A mí ahí tengo algo que criticarle, y es que vamos a ver, no me ha gustado mucho ese tema que tú comentas, porque hay en algunas que te dicen, no, aquí no puedes entrar porque te falta esto. Eso me ha pasado en dos tumbas, pero hay otras en las que no te dicen nada, y claro, tú lo ves y dices, ah, pues aquí puedo entrar, pues venga, me voy a dar una vuelta por aquí a ver cómo coño se entra. Y joder, yo me he vuelto loco alguna vez y a lo mejor me he quedado un par de horas dando vueltas y no encontraba, hasta que ya he desistido, y luego más adelante he conseguido una herramienta nueva, ¿sabes? A mí me pasó eso con la que tienes que bucear, ¿sabes cuál te digo? Sí. Yo digo, aquí no me cuadra. Lo intenté dos o tres veces y digo, aquí algo ya no me cuadra, ¿eh? Algo no me cuadra. Y di por hecho de que tendría que ser más adelante. Claro, a mí, yo es una cosa que. El tema de diseño de niveles, a mí este juego no me ha gustado demasiado. Pasando el tema de tumbas, que el tema de tumbas está bastante bien. Pero no me ha gustado por eso, porque de repente te dejan muy a las claras que ahí hay algo, pero no te especifican o no te ponen algo que tú muchas veces detectes que no se puede acceder todavía, que más adelante podrás, pero que ahora mismo no. Entonces, a mí me ha pasado varias veces, a lo mejor yo es que no he estado muy avispado, pero me ha pasado varias veces, ya te digo, el tema de volverme medio loco dando vueltas para intentar entrar o llegar a alguna zona y no poder, y ya dejarlo por imposible hasta que después he podido. Por ejemplo, eso me pasó con las flechas estas que se clavan en la madera. Sí, la que tienes que utilizar para subir. Claro, pues había una zona de prácticamente al principio del juego en el que estaba eso, y yo diciendo, joder, volviéndome loco, diciendo, joder, ¿y esto dónde lo mejoro? Porque aquí no me salen las habilidades, no sé qué. Hasta que ya al final dije, pues será algo que puedas coger al final. Pero claro, es prácticamente el último objeto. Sí, de los últimos. Sí. Sí, que tú consigues, y esto te sale nada más empezar. Lo podía haber solucionado de otra manera, yo creo, o no lo sé. Ya te digo, por ahí yo, a lo mejor ha sido culpa mía también, ¿eh? No sé si ponerlo como algo negativo o no, porque lo mismo también, ahí yo no he estado espabilado, pero ya te digo, eso no me ha gustado demasiado. Y bueno, también tiene los típicos tesoros, que sí, ya nos encontramos en el primero, y aparte aquí encontramos diferencia en los tesoros, porque algunos te cuentan algo de historia, no una historia relevante en el juego, porque no, pero tienen, esto pertenecía, digamos, culturilla general, podemos decirlo, o sí, cultura histórica, algo así. Eso es, sí, te cuentas a lo mejor una flecha de no sé quién, y te cuenta esto de no sé qué raza que estaba aquí en no sé cuánto. Estábamos tampoco. Hay incluso algunos, como en el primero, que si los giras encuentras alguna cosa más. Sí. Pero poquito más. Nada, otra. Sí. Dime. No, sigue. No, iba a comentar ya, pasando el tema este de los tesoros y todo eso. Otro de los coleccionables, o bueno, de lo que puedes ir haciendo, igual que en el primero, es el tema de la caza. Exacto. Que te va a hacer falta también para desarrollar, pues, o sea, para poder fabricar, pues, flechas, bombas, etcétera, etcétera. Y han implementado, yo creo que en el primero no estaba, corrígeme si me equivoco, porque es el primero hace tiempo que lo jugué, el tema de que ahora tú, por ejemplo, coges una lata y puedes fabricar una bomba de humo con esa lata. No, eso no estaba. Eso es no muy estaba. De Last of Us. Claro, exacto. Han incluido ese tipo de cosas de Last of Us, de poder, pues eso, te fabricas con algo que encuentres, pero no lo puedes acumular, por ejemplo. Coges una botella y haces un cóctel molotov en ese momento. Y tienes que lanzarlo. Exacto, y lo puedes tirar, pero no puedes llevar, no puedes decir, bueno, fabrico tres cócteles molotov y los llevo en el inventario. En este caso, los cócteles molotov, las bombas de humo, no se pueden, e igualmente esto, si tú no lo conviertes en un artefacto, lo puedes utilizar para lanzar y hacer ruido y despistar a los enemigos, que es otra... Sí. Otra novedad para el tema de la infiltración, ¿no? Del sigilo. Y oye, bueno, chicos, ¿sí? Y una preguntita. En el primero había los típicos coleccionables, que a mí esos coleccionables que me tocan un poco los huevos, la verdad. El típico coleccionable de busca 100 medallas por todo el escenario. Y hay algunas medallas o objetos o lo que sea, ¿no? Las típicas palomas del GTA, para que se me entienda, ¿no? Sí. Y si hay ese tipo de coleccionable en el juego. Pues, no sé si me explica. Sí. En este, tanto como coleccionable, yo creo que no. No. No sé si Sergio. Lo que hay son el tema de los desafíos. Exacto. Que cada parte del mapa, ¿no? Porque el mapa no es un sandbox, sino que las zonas están diferenciadas. Pues en cada zona puede ser más grande o menos grande. Lo que tienes es diferentes desafíos, que a lo mejor consiste en por todo el mapa hay unas dianas puestas y las tienes que derribar, o hay unos conejos colgados y los tienes que descolgar. Vale. Ese tipo de chorradas, pero en este caso no te las marcan en el mapa, ni tú puedes encontrar ningún tipo de documento que te lo revele. Entonces son jodidos de encontrar algunos. Hay otros que te lo vas encontrando, pero hay algunos que incluso no te das cuenta ni de que lo tienes que hacer, a no ser que entres en el menú, porque en el menú sí te pone... en esta zona has hecho un desafío de 5, por ejemplo. Entonces ahí sí que puedes entrar y ver los desafíos, lo que tienes que hacer. Por ejemplo, coge 5 gallinas y llévalas al corral. Que esto es un poco... Esto es un guiño que tiene a Zelda en una de las zonas en las que hay unas gallinas sueltas y las tienes que meter en el corral, igual que haces en varios juegos de Zelda. A mí ya me han vendido el juego ya, ¿eh? No quiero más. Y ese tipo de cosas. Yo tengo una pregunta. Dime. Es que es una pregunta clave, porque en verdad no es que no me importe lo que tengáis que decir, que por supuesto que sí, pero quiero saber lo menos posible. A mí me encantó el primero. O sea, ya sabéis mi opinión. Me parece por debajo de un charte, pero aún así tiene cosas nuevas y a mí me gustó muchísimo, en verdad. Y además es que me encanta ese tipo de juego de aventura. ¿Este es mejor o peor? O igual. En la línea. Sí. Yo diría que estoy con Sergio. Es bastante continuista y cambian ciertas cosas, como hemos comentado. Quizá una historia un pelín, un poquito por encima, más infiltración y menos acción. El tema de plataformeo más o menos es lo mismo, y la extensión del mapa, pues la verdad es que no sabría decirte. Y bueno, que incluye secundaria. Sí. Tiene su secundaria de, por ejemplo, a fulanito que dice, pues necesito que me ayude a apagar la antena, tal, si me ayudas yo te ayudaré para que las armas te salgan más baratas. Sí, pero hay 5 o 6 misiones de esas en todo el juego. O sea, no hay... que no hay más. Hay, no hay mucho. Pero vamos, yo te diría que si el primero te gustó, yo estoy casi convencido de que este te va a gustar. Ya no te puedo decir si más o menos, pero vamos, que te va a gustar. A lo mejor dicen, pues el primero me gustó más, porque tenía, ¿sabes? Este es lo que comentábamos antes, pierde un poco la inocencia del personaje, o sea, la disonancia ludonarrativa esta famosa, ¿no? El tema de que ella... claro, no, pero porque, claro, es que este juego es un claro ejemplo, ¿no? Del tema de que realmente tú en el 1... ella no quiere matar, y la primera vez que mata a un tío es como que se asusta, pero luego durante todo el juego te pasan matando un montón de tíos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esa inocencia, entre comillas, no está tan presente. Sigue estándolo, pero no tanto. Ya he perdido al río, ya. Claro, pero vamos, ya te digo yo. Y luego, pues eso, o sea, es un juego que da un pasito, no un paso muy grande, pero da un pasito. Entonces está muy en la línea. Yo creo que a aquel que le gustó el 1, este le va a gustar también. Sí, es lo que hemos dicho antes, que es un juego que arriesgar no arriesga, pone cuatro cositas más que te pueden, que enriquecen un poquito a la jugabilidad, quizás, pero que tampoco hombre, tampoco van a cambiar la dinámica del juego, pero está claro que han arriesgado poco, pero vamos, que es lo que dice Fraga. Sí. El juego en su línea, yo creo también, porque a mí me ha gustado, me gustó el primero. Me gustó mucho el primero, que si sigue en su línea, a mí está más que vendido. Sí, vamos, aparte, yo sé que casi a ti te va a gustar. Hombre, desde aquí, bueno, aunque ya no digamos que no me digáis que soy Sony, pero para mí un charter está un peldaño por encima. Como... Está, no, un peldaño no, varios. Bueno. No, para mí, sobre todo porque, o sea, vamos por a ver, Uncharted, quizás, o sea, este juego puede estar muy en la línea de Uncharted 1, por ejemplo. En el tema de Uncharted 1, ya incluso a lo mejor te podría decir que Tomb Raider me puede gustar más que Uncharted 1. En el tema jugable tal. Pero no se pueden comparar, no se pueden comparar con el 2. Claro. Y el 3, a pesar de estar un par de escalones por debajo del 2 para mi gusto, creo que la combinación sigue estando por encima de estos Tomb Raider, que para mi gusto lo que le falta. Dime, Carlos. Charte 3 es un juegazo, en verdad, ¿no? Para llegar a ese nivel. Por más que te pueda gustar más el 2, no te digo que no. Para mí es que el 2 está mucho mejor diseñado, sobre todo la acción. Para mí también, el 2 para mí es más redondo. Sí, vamos, es el equipo de Uncharted, o sea, de The Last of Us por algo, pero que lo hacen muy bien también, ¿no? Pedazo de juego que se menosprecia un poco porque la altura del 2 mucha tela, yo no te digo que no. Pero que, vamos, esto es opinión mía personal, ¿sabes? Ahora que tengo aquí el colectivo, lo estoy probando y digo, bueno, esto es mucha pena lo mismo, ¿no? Y bueno, yo sé, jugablemente tampoco podemos aportar mucho más, ¿no, Fraga? Sí, no, el tema de jugabilidad es que el que haya jugado al 1, más o menos se va a encontrar una cosa muy similar. Pues simplemente el cambio quizá más importante es lo que has dicho tú, de que es un poco menos loco porque hay menos acción a saco, a pesar de que tienes tus 3 o 4 enfrentamientos en los que tienes que ir a saco. Y lo puedes solucionar, el resto de enfrentamientos los puedes solucionar más en sigilo. Sí. Ese es el gran cambio de jugabilidad, el resto yo lo veo prácticamente igual. Y bueno, vamos a hablar un poquito del apartado gráfico, que aquí, para lo menos para mí, y digo en Xbox One, porque en PC no lo he visto ni he jugado, pero para mí el apartado gráfico fue una pequeña decepción. Yo no sé a ti, Fraga, pero para mí yo dije, esto... Un poquito esto, más. No mal, pero... Es que tiene momentos. Exacto. Me esperaba mucho más. Mucho más. O sea, pero yo creo que esto, Fraga y yo lo hemos hablado, que quizás también para 360 la perjudica un poquito. Yo es que creo que se han equivocado con el tema. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor sin sacarlo en 360 hubiera sido igual. Pero no entiendo que lo saquen en 360 cuando es una consola que lleva olvidada varios años. A ver, yo por una parte... La diferencia ahora es que hacen el juego primero para una consola y después la adaptan a la otra. Que ya es más que lo que pasaba al principio de generación, que es que eran los ports en HD de lo que salía. Yo no sé si este será el caso, pero digo que ahora sí se está, por lo menos, eso afianzando un poquito más. Yo no he jugado al de 360 ni tampoco lo he visto. La gente habla muy bien de él. Vamos, que el 360 parece ser que está muy bien para ser una consola de generación anterior. Pero yo es lo que te digo, no, quizá no le pese, porque no lo sé, no te puedo decir ni sé si los desarrolladores cómo lo habrán hecho, pero a mí visualmente el juego tiene sus momentos, sí que tiene paisajes muy bien diseñados, sí que hay momentos en los que dices, joder, qué bonito es, pero hay otros momentos en los que dices, pues vale, ¿sabes? No le veo la diferencia prácticamente con el primero. Durante mucho tiempo tiene como una especie de... Se ve como grisáceo, no sé, como que tiene un pequeño problema con el contraste. Sobre todo eso en nieve, cuando está en el aire libre en nieve es cuando más se nota. Cuando, por ejemplo, está nevando fuera o hay una ventisca y entras a una cueva oscura, hay un momento ahí que se ve todo como gris, no sé, es una cosa muy rara. Pero luego, sin embargo, hay otras zonas en las que la iluminación y el diseño del paisaje y tal, dices, joder, qué bonito, tal. Sí. O sea, es que está como para hacerle fotos, ¿sabes? Entonces es un poco que tiene lo que decía antes, que tiene momentos en los que te parece un poco regulero y momentos en los que dices, joder, qué chulo, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, lo que sí que le he hecho un poco en falta, también es verdad que yo lo he jugado justo después de jugar Until Dawn, que Until Dawn es muy pepino, sobre todo con una cosa que yo le doy muchísimo valor, y es la iluminación. Y a este, por ejemplo, para mi gusto le falla un poco la iluminación en algunos momentos en los que tú vas con la... Tiene unos gráficos de mucho cuidado, ¿eh? Ya. Pero claro, tú, cuando vas con la linterna, por ejemplo, en una zona oscura o lo que sea, las sombras que arroja tu propio cuerpo... Sí, pero también hay que decir que, hombre, que Until Dawn es todo lo... O sea, que todo es estático, que también es más sí, fácil. Sí, sí, hombre, que sí, no necesita tanto recurso. Digo, no lo puedo comparar, pero lo que sí que digo, o sea, no intento compararlo, que a lo mejor no se me ha entendido, pero sí que digo que yo justo después de acabar Until Dawn, el juego siguiente al que juegas, claro, aunque sea inconscientemente, tu mente dice, hostia, esto no se ve tan bien. No, sí, es cierto, te choca. Y ya, yo digo, yo cuando me lo terminé, el juego, bueno, cuando me lo terminé, no, perdón, cuando llegaba la mitad del juego, dije, yo qué sé, a mí, mira que yo no soy una putilla gráfica, pero a mí me está decepcionando gráficamente. Me esperaba más. Que no es lo que dice Fraga, hay momentos que se ve bien, pero yo le pido más, ¿vale? Al juego, yo le pedí a un juego de nueva generación, yo le pido más. Y sí, sobre todo porque venía, pues eso, como con el tema de exclusividad para Xbox One, aunque solo fuera temporal. Exacto. Y que era como una gran baza de Microsoft, que luego se ha quedado en nada porque ha tenido unas ventas ridículas. Y no lo sé. A ver, yo luego he visto capturas en PC, ¿no? Lo típico. Y claro, obviamente en PC se va a ver mejor. Pero ¿se verá mejor que Uncharted 4? Yo es que no lo creo, ¿sabes? O sea, no creo que este juego en PC... O sea, vamos a ver, si me explico, puntualmente se verá mejor, ¿no? O sea, va a tener mejores gráficos, seguro, porque tiene muchísimos efectos en PC que una Play 4 no va a poder hacer. Pero el aspecto general, ¿va a ser más impresionante Uncharted 4? Yo creo que sí. Simplemente con que tú puedas jugar al escenario famoso del mercado con tanta gente y con ese nivel de detalle, eso no lo ves en Tomb Raider en ningún momento, ¿sabes? No. Entonces, bueno, y a mí otra cosa que también me... que lo he comentado un poco antes y yo creo que aquí también lo meto porque también me da un poquito ese aspecto un poco de que no llega a ser todo lo bueno que puede ser el juego, incluso en este aspecto gráfico, es el tema del diseño de escenarios, porque todo me parece como muy artificial. Todas las zonas, aunque haya mapas más grandes y otros más pequeños, pero todas las zonas me parecen diseñadas como una trampa de ratón, o sea, como un laberinto para ratones. Como que vas andando y de repente tienes un risco alto al que sabes que vas a poder llegar, pero vas a llegar dando la vuelta por detrás y es una rampita que ya te deja ahí, ¿sabes? Que no me parece que sea una montaña o un valle diseñado como si fuera natural. A ver, que tampoco pido que tenga una extensión como Metal Gear, pero ya te digo que me parece como un escenario artificial, no me parece un escenario natural. Yo es que lo englobo en que a mí el juego me ha resultado, yo lo he jugado normal, que no lo he jugado Super PC, pero por lo que he leído los comentarios y demás, el juego a todo el que le ha pasado le ha resultado muy fácil. El juego dificultad, a mí digo, yo normal no me ha resultado dificultad ninguna. Es cierto que tendría que haberle puesto en difícil quizás, pues sí. Pero que la hayan jugado en superviviente, lo he leído por ahí por Facebook y demás, que hay gente que se la ha pasado con la pera. Sí, pues, o sea, a mí tampoco me ha resultado complicado, pero complicado en estos juegos, ¿qué significa? ¿Que te maten muchas veces porque los enemigos son más difíciles o más difíciles de matar, ¿no? Como puede ser en Uncharted si lo pones en aplastante, porque Uncharted en normal tampoco es difícil. No, para nada. Entonces, pues yo qué sé, a mí me han matado. Sí, me han matado. Pues en ese tipo de situaciones en las que a lo mejor de repente tienes una guerra campal y no te das cuenta y entras ahí a pecho descubierto y te matan. O a lo mejor estás haciendo un momento de sigilo y yo qué sé, la has liado, no has visto a un enemigo tan visto y te han entrado 4 o 5 a saco y no has podido esconderte y te han matado. Te puede pasar. Pero... Yo te confieso que las muertes que he tenido han sido por salto. Pues saltos tontos de decir, hostia, creo que llego y no llego. No, a mí eso me ha pasado, me ha pasado que me he caído y también me ha pasado varias veces o muchas veces el tema de que me maten en combate, me ha pasado también y yo lo juego normal también. Bueno, pues después del apartado gráfico, la banda sonora, ¿qué opinión te da? Porque a mí, yo normalita, porque yo te digo, una banda sonora que a mí no se me queda en la cabeza, regular, ¿eh? Sí, bueno, o sea, no es una mala banda sonora, acompaña y poco más, pero no tiene tampoco nada destacable, por así decirlo. No tiene esa fuerza que te atrape y te... Eso es, bueno, lo comentábamos antes mientras que estábamos escuchando el tráiler que hemos puesto como entradilla al análisis, y yo esa canción que yo según lo estaba escuchando me recordaba a un tráiler típico de Metal Gear, ¿no? Con ese tipo de canción así, con esa letra y con como muy épica. Sí. Y luego en el juego, yo no sé si a lo mejor en los créditos finales sale esa canción, pero yo no la recuerdo del juego. No, para nada. Y ya te digo, la banda sonora, pues es una banda sonora que acompaña sin estar mal, pero que simplemente acompaña, o sea que no, funcional, ¿no? Yo no la he visto destacable, vamos. Sí, sí, es lo que dice Fraga, acompaña, no, cada situación, pues la banda sonora encaja perfectamente, pero no es una banda sonora épica que tú se te metes en la cabeza y digas, hostia, la qué banda sonora tan guapa que me ha encantado, sí. Como por ejemplo The Last of Us, no. Sí, de momentos, pues eso, como en The Last of Us, que hay momentos en los que sin a lo mejor tú vuelves a escuchar ahora, yo seguramente escuché ahora una canción de The Last of Us de estas así un poco generales y no la reconozca, sin ser obviamente el tema principal, por así decir, sí, pero sí, esa nota de guitarra, claro, o sea, a lo mejor, yo que sé, la típica canción así y de los créditos random, pero sí, no, o que de repente llegas a una zona así bonita que siempre te lo acompañan con una música tal, que mientras que estás jugando dices, coño, cómo acompaña la música, a lo mejor no se te queda en la cabeza, pero es que en esta no pasa en ningún momento tampoco. Pero es lo que te digo, o sea, está integrada bien en el juego y no le pasa como le pasa a esto, a por ejemplo a Thief, que lo está jugando ahora en Xbox One, que tiene momentos de música que dice, pero esta música, ¿qué cojones es? ¿Sabes? Sí. A este no le pasa eso. Y bueno, yo creo que si tenéis, no sé si tenéis Kike o Charlie, porque Ángel creo que se ha caído, si tenéis alguna duda más. Yo con saber que mantiene el nivel de primero, vale que no será el juego de mi vida, pero a mí un juego así de aventurita me entró bien. Claro, es eso, es como la que típica tampoco... peli, como si mañana estás después de comer y te echan el secreto del corazón verde, ¿no? Como eran estas que eran de Michael Douglas. Sí, sí, sí. Bueno, pues es eso, o sea, no es Indiana Jones, pero es una película que te la echan en la tele y te la ves. Pues a Tomb Raider le pasa lo mismo. Que por cierto, esa la dirige SMX, creo. Sí, pues mira. Pues pero es eso, a mí esa peli y la otra eran dos, ¿no, Sergio? Sí. La joya del Nilo y El secreto del corazón verde, ¿no? Bueno, a mí esas son dos típicas pelis de aventuras que, pues, obviamente le tengo mucho más cariño a Indiana Jones, pero esas son otras dos pelis que yo me las veo y que me siguen gustando. Pues a Tomb Raider. Fondo de armario, ¿no? Un poco. Sí, o sea, a Tomb Raider le pasa un poco igual. Está mejor que esté a que no esté. Claro, o sea, está Uncharted que es Indiana Jones. Y sí. Luego está Tomb Raider, que son pues esa típica peli de aventuras que le tienes cariño y te gusta. Claro, es como la película esta que hizo Nicolas Cage de La búsqueda o algo de eso. Como sí, de The Quest. Exacto. Yo esa me las trago, vamos, cada vez que la echan. Ándale. Y bueno, ya para hablar de lo mejor, para mí lo mejor quizás ha sido que es un juego que me entretiene, que me divierte, que a mí estos juegos pues son juegos... que pese, yo creo que le habré echado unas 18, 19 horas, 18 creo que dijiste que me jugué, ¿no, Fraga? 18 con 40 o algo así, creo que salía. Que creo que si lo quieres, si lo quieres hacer total, creo que está cerca de las 25, 30 horas. Sí, tú tenías 18 horas y tenías el 65%. Exacto. Si queremos hacerlo todo, creo que está alrededor de, ya lo digo, de las 30 horas, pero ya buscas todos los tesoritos que hemos dicho, las secundarias, completas las enteras. Que realmente se hace rápido, ¿verdad? Que es ponerte y lo haces si tienes tiempo. Y ya te digo, a mí me ha entretenido. Es un juego que cumple, que si no es, desde luego no es un vende consola. Para mí no es un vende consola. Lo que pasa es que si tienes el Xbox One, pues sí, pues cómpralo, porque es un juego que va a entretener, de mi punto de vista. Y bueno, la parte negativa, yo hubiera arriesgado quizá un poquito más la jugabilidad, hubiera metido algo más, yo echo de menos un poquito la acción, que ya digo, también me gusta el sigilo, pero echo de menos algunas escenas frenéticas. Y bueno, y el apartado gráfico, como he dicho antes, pues ha sido mi pequeña decepción. Me esperaba un poquito más, ya digo, yo no soy una pudilla gráfica, pero esperaba ese puntito. Sí, yo un poco coincido contigo. El tema de acción sigilo lo veo bastante bien balanceado. Mi problema es, como he dicho, como quizá el problema más grave que yo le veo al juego es el tema del diseño de escenarios, ¿no? De niveles, que yo lo veo demasiado artificial para mi gusto. Pero bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Un juego que para mí desde luego no es una obra de arte como la catalogan por ahí, ¿no? Como dicen que es un juegazo, que no sé qué. A mí no me lo parece. Es un muy buen juego. Es un juego que merece la pena. Pero no es ninguna locura ni nada, ¿eh? Un 8. Un 8, entendiendo con las notas actuales, ¿no? Sí. Un 9 incluso, depende un poco de te pueda gustar más o menos. Pero sí, luego tiene sus ciertos problemas que voy a comentaros un poquito de bugs que yo le he notado y que para mí le hacen bajar la nota, porque cuando buscas un juego obra maestra, cuando buscas una cosa así, creo que a este tipo de juegos que no es, yo que sé, por ejemplo, un Xenoblade Chronicles, con lo grande que es, por ejemplo, ¿no? Que lo analizamos, ahí quizás se le puedan perdonar más cosas técnicamente, porque es un juego súper complicado, con un desarrollo enorme, un montón de documentación, un montón de historias, y encima en una máquina relativamente, o sea, bastante menos potente, ¿no? Este juego es un juego bastante sencillo, entre comillas, a ver, que se me entienda. Y creo que tiene un montón de problemas con el tema que no se nota pulido y da coraje cuando se podría haber pulido. Claro, o sea, son cosas que para que un juego así yo considerarlo obra maestra, yo no le puedo perdonar ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Tiene un montón de problemas de clipping, de que un personaje se te sube, de repente a mí me ha pasado pocas veces, pero me ha pasado que Lara se te pone como en forma de cruz, como cuando están diseñando un personaje. Y no se mueve, ¿no? Y se mueve así sin mover las manos ni los pies ni nada, está todo tiesa con una forma de cruz ahí moviéndose, o que de repente estás cayendo, pero tú realmente estás sobre una plataforma, pero la animación de Lara es como que está cayendo. El ir a esquivar un enemigo y atravesarlo, o alguna cosa. No es que influya demasiado ni que te pase continuamente, pero es lo que digo, que para valorar un juego tan bien como habla la gente, necesito que esas cosas estén pulidas y estén bien. Y que no es un falado, al fin y al cabo. Que... Sí, o sea, no es un bug que digas, hostias, que no se puede jugar. No. Y no es constante, pero sí que para mí sí que. Pero te sacan del juego en ese momento, sí. Claro. No es demasiado, pero ya os digo que para mí, pues no se puede permitir. Sobre todo para. Esto es más una crítica, quizá, bajo mi punto de vista, a la gente. Que lo tilda de ser una obra maestra y que yo ahí con estas cositas creo que eso se tiene que penalizar. Y no, obra maestra para nada. Yo muy buen juego, sí. Y luego yo si queréis puedo comentar, creo que de todas formas tenemos el unboxing de Millán en el canal, pero bueno, tiene una edición coleccionista un poco así asa. Tanto que se critica la de The Witcher tiene mucho más contenido que esta viene siendo, pues bueno, lo podéis ver en el canal, la figura de Lara, que está bastante bien, muy bien detallada, con el arco, tiene incluso la cuerda que la pues, o sea, que es una cuerda, está bien, tiene detallitos así, rollo de la nieve por la ropa, tal, vamos, está bastante detallada la figura, es grandecita, está bien. Pero poco más trae. Te trae un collar de plástico de mierda verde con una correa, o sea, con una cuerda. Se supone que es el. Bueno, que lo lleva Lara en el juego, pero lo que es el plastiquito es que es una guarrería, porque es de plástica y de plasticucho, o sea, la mierda. Y luego te trae el tema del diario, que es verdad que es muy, muy bonito y está muy bien acabado, con cuero ahí, está perfecto. Pero luego por dentro, lo suyo, para mi gusto, lo suyo sería que fuera como una especie de libro de arte o de anotaciones de la propia Lara, un poco en la línea de lo que hicieron con Halo Reach, el diario de Halsey, que es una pasada. pues eso, ahí como con sus dibujitos, sus anotaciones dentro de ese diario. Y en este caso viene en blanco para que tú escribas lo que quieras. Pero es como, bueno, yo si fuera un artista me pondría a hacer, pues eso, un libro con dibujitos de animales y con anotaciones y no sé qué, pero no voy a estropear el libro, el cuaderno este que trae. ¿Para qué? ¿Para tomar notas de qué? Del análisis del juego. O sea, me parece que ahí se lo podían currar un poco más. Es algo absurdo, porque dice, coño, ya que me trae el cuaderno, coño, pues trae algo de, yo sé, de diseño gráfico del juego. Exacto. Como si fuera, pues como en el propio Uncharted, cuando abre Nathan, ¿no?, el cuaderno ese que lleva él con sus dibujos y tal. Eso hubiera sido espectacular. Pero que te venga en blanco, tío, no sé, a mí no me ha gustado. Es como de dejadé, ¿no? Como de decir, venga, le metemos el cuadernito este para callar, ¿no? Y salir de la más gorda la edición y para adelante. Pues no lo sé, ¿no? A lo mejor a alguien a lo mejor hay gente que lo prefiere en blanco, ¿eh? No lo sé. Yo desde luego no. Yo lo hubiera preferido que fuera, pues, como os estoy contando. No, hombre, está feo. Sí, si yo hubiera preferido que en ese cuadernillo hubiera venido un libro de arte. Exacto. Y poquito más, no sé, ya os digo, un juego que pese a que quizá al escuchar el análisis se pueda notar como que nos ha gustado poco, no es verdad. Pero sí que yo, por lo menos al hacer el análisis o al comentarlo un poco aquí, quería dejar un poco claro que para mí, para nada, es tan espectacular o tan bueno como comenta la gente. Es un juego muy bueno, pues es eso, entre un 8 y un 9, un excelente juego, un juego que hay que tener y que jugar sí o sí si te gusta este tipo de juegos, pero para nada es pues eso, no llega, no es que no es para nada, sino que no llega a esa obra maestra que mucha gente no quiere ver. Fragas, Sergio, ¿igual, mejor o peor que el primero? Ya lo hemos comentado antes, pero en su línea, vale, en la misma línea. Vale, es que como yo me he caído, pues me he perdido esa parte, vale. Yo digo que es muy continuista, pero que a mí, yo creo que a mí me ha gustado más. Sí, a mí también, pero vamos, que prácticamente están los dos ahí, que no... Sí, o sea, me ha gustado más, pero no hay mucha distancia entre ellos, vamos. Digo, a mí me ha gustado más un poquito, ya te digo, por lo que voy a explicar al principio, la historia está un pelín más trabajada y demás, pero probablemente me ha parecido prácticamente más de lo mismo, lo de las tumbas, quizá lo que más me ha llamado la atención, a diferencia del 1 también, pero básicamente eso, que están en su línea. Pues poquito más, entonces, ¿no? Lo damos por cerrado, sin ningún más tenemos que decir nada más. Lo damos por finiquitado y bueno, señores, lo que ha dicho el compañero Fraga, es un juego que si tenéis Xbox One, tenéis en PC, yo creo que lo considero una compra obligatoria, si nos gustan estos juegos así, estilo Uncharted, aventura, pues una compra obligada y a disfrutarlo. Así que continuamos con el programa. Pues bueno, amigos y amigas, y nintenderos y nintenderas, consoleros, consoleras, y también los peceros y las peceras, hemos llegado al final del séptimo programa de la cuarta temporada del Reino de Neverland. Como habéis podido observar, pues ha vuelto a ser un variadito. Dos debates curiosos, algunos de actualidad, a lo mejor otro no, pero vamos sacándonos cositas de la manga que creemos que pueden estar, pues no sé, pueden llegaros más que simples noticias, ¿no? Que al final lo que haces es dar tu punto de vista sobre una noticia, pero tenemos acceso a esa noticia desde cualquier parte, entonces puedes estar seguro que más informado o habértela leído. Y bueno, lo que decimos aquí son opiniones, pero un debate sí que da muchas cositas, da que pensar, saca momentos muy bonitos como es esto de Street Fighter, que ya os digo, podéis sentiros identificados porque casi todos hemos vivido prácticamente lo mismo y ha quedado algo bonito, y así homenajeamos a el juego mítico de Capcom, que bueno, como os he dicho, pues está de enhorabuena, y el día 16 nos va a llegar el Street Fighter 5, que seguro que vamos a disfrutarlo pues como cerdos, vaya. Y ese análisis de Tomb Raider, que ahí lo tenéis, no queríamos dejar pasar más tiempo y poquito a poco os vamos trayendo pues toda la actualidad. Como bien sabéis, somos gente ocupada y bueno, no tenemos el tiempo que quisiéramos para pasarnos los juegos al instante, pero poco a poco van pasando por aquí pues todos los juegos que han ido saliendo, y esperamos traeroslo todos poquito a poco y que vayáis pues bueno por lo menos degustando esos análisis que a muchos os gustan y también pues a nosotros hacerlo, vaya. Tocan las despedidas y vamos a empezar con el señorito Angelito. ¡Ah, Angelito, ven aquí! Pues nada, otro programita más. Y nada, como he dicho al principio del podcast, pues últimamente juego muy poco, prácticamente nada, y compro mucho. Pero bueno, no pasa nada, ya cuando me jubile, tengo ahí un buen arsenal para irle dándole amor a todos esos juegos. Yo, en vez de irme de viaje del Inserso, yo me voy a dedicar a jugar. Haces bien, amigo Angelito. Esperemos pues que el tiempo se porte bien con nosotros. Espero. Exacto. O sea, y que las consolas aguanten, porque ojo, las consolas de hoy en día. Y que podamos jubilarnos. Eso, y que podamos jubilarnos. Yo puse la Super Nintendo hace 4 o 5 meses y funcionaba, tío. Eso es amor. Las consolas de antes, amor. Puede venir un tsunami. Yo puse mi Master System hace poco, que hacía 20 años que no la ponía, y funciona, ¿eh? Que manda huevo, ¿eh? Pues ahora espérate dentro de 20 años y pon una Play 3, una Xbox 360 o algo de esto, a ver qué pasa. No, sí, que te saca un parche de actualización. Pues nada, hasta la próxima, amigo, y buenas noches. Buenas noches, Angelito, hasta la próxima. Continuamos y vamos a darle la despedida al amigo Charlie, que al igual que el amigo Ángel, hoy está de enhorabuena, aunque esto lo vais a escuchar más tarde, pero el Sevilla pues prácticamente ya ha sentenciado su pase a semifinales y hombre, estos dos palanganas están contentos. Charlie, buenas noches, compañero. Pues sí, señor, muy buenas noches. La verdad que fue una tarde de esta. Dice uno, coño, ¿por qué te gusta el fútbol? Si es una mierda, si digo, sí, pero yo, la cervecita que me tomé con mis colegas ayer, digo, a mí me sentó mejor que nadie. Y yo por eso estas cosas a mí me encantan y la verdad que sí, que muchas gracias por las felicitaciones y ya habrá torneo de eso. Y nada, un placer como siempre, la verdad que ya tenía un montón de ganas de volver, que hacía unos programillas que no estaba y me ha gustado mucho el programa, unos debatitos de puta madre, picaditos, recuerdos de cuando éramos chicos, hasta muy, incluso revelaciones religiosas. Nos vamos a Montilla, la capital del mundo. Sergio, buenas noches. El epicentro del beaterío. Del beaterío. Un saludo aquí a mis paisanos beatos. Nada, pues es un programa más, un programa que me ha gustado mucho, con momentos remember, con un análisis que me ha gustado bastante cómo ha quedado. Y bueno, debatitos, que la verdad lo que estoy de acuerdo contigo, Millán, de que me gustan más los debates que las noticias, porque las noticias las puedes leer en cualquier sitio, pero en los debatitos, nuestros puntos de vista así, creo que son más curiosos y nada, ha quedado un programa más redondo. Como dije al principio, como no estaba aquí el de los fans, era previsible. Nada, un saludo al de los fans, esté donde esté, y a todos los oyentes, que muchas gracias por escucharnos. Hasta otra. Hasta luego, Sergio. Y bueno, vámonos ahora y nos vamos a un pueblo llamado Madrid. Sí, amigos, a un pueblo llamado Madrid, porque allí reside el señorito Fraga. Fraga y Rol para los amigos. Fraga, buenas noches. Pues nada, un placer haber estado aquí una vez más. Y nada, ya sabéis, chavales. Esperar con amor Street Fighter V, que nos vamos a dar ahí todo el amor que llevamos dentro. Un juego con mecánicas pues muy, muy indie de toda la vida, vaya. Bueno, no todo tiene que ser hacer el indio en esta vida, coño. Se puede hacer un poco de todo. Por supuesto. Y como nosotros vamos a apoyar la causa, nos cogeremos a Dalsin con barba. Ay, que sí, coño, que si hay que cogerse a Dalsin, nos cogemos al que sea, así no hay problema. Pero cogerlo no en el sentido latinoamericano, ¿no? No, en el sentido latinoamericano no hacemos nada. Vale, perfecto. Hombre, cogerse a Dalsin en el sentido... Pues si no me coja Chulín. Pues nada, que me quedo a medias con la despedida, nada, no os cuento nada más. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Y un saludito y hasta la próxima. Y escribirnos, que lo sí. leeremos. Sí, sí, sí, escribirnos cartas a nuestras casas también. Que nos gusta. Sí, que nosotros no somos como el Rubio, que no nos importa que vengáis a la puerta de casa a saludarnos. Para nada. Y los regalos tampoco nos importan, ¿eh? No, nosotros somos como los de PP, nos podéis comprar. Y si vais a coger en sentido, como ha dicho Charlie con Dalsing, pediros primero soplar en la nuca y ya si eso, mordéis almohada otro día. Y bueno, señorito Cabralige en las redes sociales, estamos usted y yo aquí, desnudos, tal para cual, está usted sudoso, yo también, es todo amor, el estudio entero para nosotros, no tenemos cristales de por medio aquí, que no nos ponen barreras al campo, podemos hacer lo que queramos aquí. Déjate de tanto... A ver, Mike, que tú y yo nos gustan los juegos de rol, ponemos la canción de Terranisma y hacemos el acto. Sin pudor, sin miedo a nada. Yo no volví a ir ahí, después de estos comentarios no vuelvo a ir ahí, ya, nunca más. Estas cosas a mí no me voy a decir, ¿eh? Hay riesgo de embarazo, ¿eh? Pues nada, me despido desde aquí y solamente quiero decir que hoy es día, vamos, es día 6 porque ya son las 2 de la mañana, pero cuando empezamos era el día 5. Día 4 casi. Que es cuando salió el Naruto Shippuden, Storen 4, sí, Storen. Aquí yo digo Storen. Y flipando, ¿no? Flipando, pero lo que más me ha gustado es que el señor joven y jovial trolo la ha reservado en Amazon y no le llega hasta el día 11. Entonces me he puesto a ponerle los dientes largos y es lo que más me ha gustado. Sí, al tonto que ponerlo siempre los dientes. Sí, está manco y es un manco, ¿qué más da? Exacto, además, sí que se la ha comprado por el amiibo que trae. Y bueno, amigos, yo soy Dekar. Muchas gracias por haber estado un día más acompañándonos. Y como os hemos dicho, y estáis cumpliendo, íbamos a comentar todas vuestras peticiones, los comentarios que nos hagáis en iVoox, tanto en iVoox como iTunes. Y bueno, vamos a volver al programa de Xenoblade Chronicles X. Y el amigo Coliver nos dice: me gusta vuestro programa. Ah, y muy buenas las melodías metaleras que metéis. Gracias, amigo Coilover. Kojima iba a decir. Gracias, amigo Coilover. Muchas gracias, amigo, pero no te acostumbres porque eso lo han puesto una vez, que luego ponen aquí nada más que música pastelosa. Exacto. Las meto yo y luego me dicen estos hijos de puta que estoy enamorado, que lo que hago es meter canciones de amor. Se ha enamorado, pero de Nintendo. Exacto. ¿Cómo se llama él? Dínoslo. Hombre, Adri, por supuesto. Continuamos con los comentarios y nos vamos con el amigo Dromedario. Amigo Drome, te mando un fuerte saludo y un abrazo. Y nos dice: vuestro mérito es muy grande. Aparcado como tengo el Assassin's desde la hermandad, ganas mil de jugar al menos al que continúa. Con respecto a Xenoblade, gracias por dar un poco de claridad a mis dudas. Y veo que no soy el único que se pierde en Mira y todo lo que ofrece. Lástima que no comparta todos los comentarios y hasta os corregiría en algunas cosas que no habéis acertado. Pero en una cosa no os corregiré. Tengo la polla hecha trizas y soy feliz. Y ahora nos vamos a otro comentario del amigo David Bernard de Game Elch. Bernie, un saludito, amigo. Y nos dice: hola chicos, me ha gustado mucho la charla sobre Assassin's Creed que habéis tenido. Si finalmente se ambientara en Egipto, sería una caña y atraería mucho al público. Lo que pasa es que seguramente lo harían como con Roma, que no fue la del Imperio, sino de la época de Ezio. Un Egipto de la época de los faraones podría ser muy ambiguo. Quizás quedaría mejor en otra época, posterior, no tiene por qué ser la actual. Pero que vaya desenterrando misterios antiguos. Eso sería mucho más fácil para ellos. respecto a las entregas de Hitman, yo solo he jugado un poco al Absolution. Y el juego está estructurado por capítulos, como si fuera una serie de televisión. Yo creo que el modelo de negocio por entregas le puede quedar muy bien. Y no tiene por qué ser 5 entregas, como otros juegos, sino que podría ser una entrega al mes y durar un año entero perfectamente. Pensad que eso os permitiría jugar a otros juegos y una vez al mes podríais coger la misión de turno de Hitman y exprimirlo. Bat, saludos. Un abrazo, Bernie. Amigo, también no te falta razón, tío. Uy, yo eso de esperar un mes, yo no lo veo, ¿eh? Sí, pero es como decíamos, Sergio, que claro, están los puntos de vista. Nosotros dimos los nuestros y hay mucha gente que a lo mejor este sistema le viene bien, ¿sabes? Que prefieren esto también. Yo es que de un mes a otro ya me he desconectado del juego, tío. A mí me pasa igual. A mí yo, vamos. A mí igual, sí, a mí me pasa igual, tío. Y bueno, amigos, como no hemos subido programa, ahora tendréis prontito, bueno, cuando estéis oyendo. Espérate, que te salta un montón de comentarios. No, los demás es que los leí, Sergio, en el programa anterior, ¿vale? Entonces he querido leer estos tres nuevos que nos habían llegado y, como os digo, chicos, ir comentando si tenéis alguna petición o algún debate. Ojo, cuidado, que muchas veces alguno de vosotros, pues me gustaría que estos tíos hablaran de esto. Pues, coño, exponerlo ahí, exponerlo en el cajón de iVoox. Y si queréis peticiones, cualquier cosita, o mandar un saludo al joven trolo que os echa de menos, pues eso, chavales y chavalas, que gracias por haber venido un día más y que para nosotros es un placer estar aquí en el otro lado, pero compartiendo la misma afición, el mundo virtual. Y mete lo que te va a mandar Sergio, Quique, la animación, y luego le metemos una cancioncita guapa. Escúchalo un poquillo si quieres antes, por si no os gusta, está, pero a mí es que me pone berraco. Bueno, aquí todo a lo loco, a lo loco, a lo loco, a mi manera. allí va. Ángel, confía en nosotros. Mírate Dragon Ball poco a poco. Confía en tus amigos. Ahora no te vamos a fallar. Pero Ángel, tú al manga fe y tus credenciales, ¿cuáles son? Amplia. Y encima es como el ¿cómo se llama esto? ¿Cómo llaman los tíos que están ahí? Relaciones públicas, digamos, el que va trayendo a la gente, no sé qué. Y es para decirle, ese que está ahí, el que os ha traído, ese no ha visto Dragon Ball. ¡Fuera! ¡Al carajo! Ahí, ¡a la mierda! ¡Darcin! Está con el indio.